yo la parte de test de ejercicio con consumo de oxígeno sin la ergoespirometría. Vamos a ver un panorama de lo que significa. Hoy faltó mi secretario que me pasa las cosas. No, no estoy acá, doctor. Ah, bueno. Es más, le traje un puntero láser que está sobre la mesa. Pero... ¿Y la manzana me trajiste? Se la está comiendo vacía. ¿Tomás? ¿La manzana del doctor? ¿La manzana mía? Bueno, vamos a completar lo de los otros días cuando le agregamos a la prueba de ejercicio los elementos para poder monitorear el consumo de oxígeno. En fisiología de ejercicio vimos que el consumo de oxígeno máximo de un individuo no es la diferencia entre lo que es y lo que sale de oxígeno cuando uno está respirando, ¿no? En definitiva es eso. El tema es la forma de medirlo. Cuando uno hace un ejercicio, por supuesto, el consumo de oxígeno va aumentando por modificaciones que van desde el punto de vista central, los factores centrales que modifican el consumo de oxígeno, como es el corazón y la respiración. Factores periféricos, como es la vasodilatación, la redistribución de flujo y fundamentalmente la diferencia arteriovenosa oxígeno. Si uno piensa desde el punto de vista cardiovascular, ¿cómo se define el consumo de oxígeno? Es con la fórmula de Hick. Por eso ya lo vimos, pero lo recordamos. Que es volumen minutos por diferencia arteriovenosa oxígeno. Eso es el consumo de oxígeno máximo. Y el volumen minuto a su vez es volumen sistólico, es decir, la cantidad expulsada en cada latido del corazón, por la frecuencia cardíaca. Entonces ya tenemos el volumen minuto, que es la cantidad de sangre expulsada por minuto. Y por la diferencia arteriovenosa oxígeno. Durante el ejercicio, naturalmente aumenta el volumen minuto, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la diferencia arteriovenosa oxígeno, es decir, la cantidad de oxígeno que viene por la arteria y se va por la vena, esa diferencia es mayor. Digamos que si el reposo es 5 volúmenes de oxígeno, digamos, llegan 20 volúmenes por arteria, se van 15 por la vena. Bueno, la diferencia es 5 volúmenes de oxígeno. Durante un ejercicio máximo entran 20 por la arteria y por la vena a lo mejor se van 18. O sea que está aumentando en 3 o 4 veces la diferencia entre los oxígenos. Si lo que capta es el oxígeno. ¿Por qué aumenta? Bueno, el entrenamiento es una de las razones por las cuales puede aumentar esa diferencia entre los oxígenos. Por mejoría de la función muscular, aumentan las enzimas que intervienen en el metabolismo aeróbico. El entrenamiento las aumenta. O sea que a medida que uno entrena, esa diferencia es mayor y a su vez hay mayor llegada de oxígeno. O sea, mayor diferencia, pero mayor llegada al oxígeno, porque aumenta la frecuencia cardíaca, porque aumenta el volumen sistólico y porque fundamentalmente el entrenamiento lo que hace es incrementar el volumen sistólico. Entonces el organismo apela menos al aumento de frecuencia cardíaca para llevar más sangre al cuerpo. Bueno, esto, que ya lo vimos, lo repasamos ahora en tres palabras, significa que durante un ejercicio aumenta el consumo de oxígeno. Un entrenado aumenta más el consumo de oxígeno que un individuo que no está entrenado. Por lo tanto, lo que vamos a medir en un deportista, cuando medimos el consumo de oxígeno máximo, es en realidad la medición de su potencia aeróbica, de la cantidad de oxígeno que puede manejar, o sea, consumir ese individuo en la menor cantidad de tiempo. Si una persona sedentaria, por ejemplo, de 30 años, medimos el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno es una medida de, en este caso, volumen por tiempo, es decir, litros por minuto. Y más aún, lo que utilizamos más en deporte es mililitros por kilo de peso corporal. Porque a lo mejor decimos, sí, movió, consumió 3 litros por minuto. ¿Por cuánto? Consumió 3 litros por minuto. Resulta que es un tipo que mide 2 metros 10 y pesa 120 kilos. Y entonces no es mucho, 3 litros. Entonces lo hacemos por kilo de peso corporal. En mililitros, kilo de peso corporal por minuto, esas son las medidas de consumo de oxígeno que utilizamos en medicina y deporte fundamental. Un individuo sedentario de 30 años, hay tablas que nos dicen cuánto consumo de oxígeno tiene en relación a la población general, pero si tiene 30, 35 mililitros kilo minuto, decimos que está muy bien. Ahora, si es un maratonista elite y tiene 35 por minuto de consumo de oxígeno máximo, es un zapato roto, sirve para correr la maratón. Entonces, un elite, maratonista elite llega a los 80, 75, 80 mililitros de kilómetro. Para ganar una carrera, no quiere decir que uno que tenga 35 le digamos, bueno, corra porque no vas a poder. Sí, va a poder, bueno, va a llegar, se entrena, va a llegar. El entrenamiento puede aumentar hasta un 25% el consumo de oxígeno básico con el que sale antes del entrenamiento. Entonces, va a poder llegar. A lo mejor le damos la llave para que cierre todo, nosotros no vamos cuando llegó, pero en definitiva puede llegar cualquiera entrenado, lo que pasa es que eso dependerá del rendimiento de cada uno. Entonces, medir el consumo de oxígeno en una prueba de ejercicio es un dato importante, sobre todo para los deportes de resistencia aeróbica. Tal vez sea menos importante para algunos deportes de conjunto, como el rugby, como el fútbol. Si yo tengo 11 jugadores de fútbol, prefiero que tengan un consumo de oxígeno altísimo, va a tener mejor recuperación, una potencia aeróbica importante. Ahora, no va a ser mi meta aumentarles muchísimo el consumo de oxígeno, a pesar de que es mejor que sea más alto. Si no, el fútbol tiene otras cosas, lo mismo que el rugby, el básquet, que son las velocidades cortas, los cambios de velocidad, la fuerza explosiva, etc. ¿No? Pero siempre es mejor tener el consumo de oxígeno máximo elevado. Cuanto más alto, mejor. Estamos diciendo que tiene una potencia aeróbica mayor y es probable que eso influya en sostener los 90 minutos de un partido, los 95 minutos de un partido, en forma más importante que si se va quedando y va teniendo menos potencia aeróbica antes de esos 90 minutos, ¿no? Porque probablemente no tolere todos los 90 minutos y los partidos pueden, hasta le puede ganar uno en el tiempo de juego. Bueno, entonces, es importante medir ese consumo de oxígeno, van a ver seguramente. Creo que Pablo les va a mostrar el consumo de oxígeno, ¿no? Ya les mostró. Bueno, creo que lo va. Entonces, lo vamos a hacer más rápido. Les dio una charla de consumo de oxígeno, se los mostró en campo. El grupo de primer año hizo las dos cosas. Segundo, nada. Bueno, bárbaro. Entonces, algún panorama le vamos a presentar. El consumo de oxígeno, que vamos a hablar ahora, se puede hacer en laboratorio, se puede hacer en campo, ¿no? Se puede hacer en forma indirecta o forma directa. En forma indirecta lo vimos un poco con la ergometría, incluso hay pruebas de que se hacen en forma indirecta. Habrán escuchado el yo-yo test, por ejemplo, que se utiliza mucho y es muy sencillo porque ocupa menos tiempo. Podemos tomar a 10 jugadores de fútbol, por ejemplo, o de otro deporte, hacer un yo-yo test y con eso tenemos idea, de forma indirecta, de qué consumo de oxígeno tienen, ¿no? Lo que vamos a ver acá es consumo de oxígeno medido en forma directa, es decir, midiendo lo que sale y lo que entra de oxígeno. Esto puede ser en el laboratorio, con los cablecitos, pero también hay equipos que lo hacen telemétrico, o sea, lo puedo ponerme en un costado del campo de juego o de la pista de atletismo, hacerlo correr en forma telemétrica. Dicen que tiene alcance de 300 metros, yo la verdad que mucho más de 100 metros se va perdiendo, por lo menos lo quise yo. Entonces lo tenemos cerquita y bueno, 100 metros es bastante distancia, ¿no? Como para poder hacer. Bueno, en principio lo que tenemos que hacer. Ahí tengo. Lo paso yo, si quieres. Por aquí, luego tengo una ventana. Este es lo cortado, ¿no? Bueno. Por supuesto un ergómetro, si lo vamos a hacer en el laboratorio necesitamos un ergómetro, una cinta, una bicicleta, un remo ergómetro, se puede hacer, incluso hay forma de hacerlo nadando, porque va corriendo, no sé si vieron algún video de eso, pero va corriendo con un tubo y un cable que va de un lado a otro de la pileta, entonces va haciendo el movimiento de la natación y el tubo va para arriba, llevándolo el cable, él va mismo moviendo el cable y va para la pileta, y en forma telemétrica lo hacemos. Es decir, el ergómetro es lo que vamos a elegir para hacer el consumo. Y después, por supuesto, los analizadores de gases. ¿Qué van a analizar? Van a analizar el CO2 y van a analizar... Salud. Gracias. El CO2 y van a analizar el oxígeno. Es decir, necesitamos los elementos para poder analizar gases, CO2 o oxígeno. Hay algunos consumos de oxígeno que miden, algunos equipos que miden, tienen las sendas para medición de oxígeno solamente. Los FitMate son mucho más baratos, muchísimo más baratos, son la tercera parte y son útiles en el deporte. Muchas veces no podemos ver exactamente el umbral anaeróbico, el umbral respiratorio, pero podemos utilizar consumo de oxígeno y con la ventilación poder medir los umbrales. Los umbrales es un dato interesante para tener medido en un deportista, es un poco el cambio en el tipo de metabolismo que se está utilizando, ¿no? Bueno, cuando medimos el consumo de oxígeno, en realidad estamos midiendo la fracción expirada, de CO2, la fracción expirada de CO2. Por la ventilación, por la unidad de tiempo. ¿Por qué la fracción expirada? Porque lo que está inspirando lo medimos antes. Es decir, la diferencia entre el consumo de oxígeno es lo que inspiramos, lo medimos. Se calibra el equipo, se mide, tenemos una calibración con un tubo donde sabemos cuáles son los porcentajes, por ejemplo, 21% oxígeno. Entonces medimos ahí, vemos que el equipo mide lo que tiene ese, que sabemos cuánto tiene, mide 21%, bueno, que no, está 21%. Después medimos el oxígeno que hay en el ambiente con ese aparato, entonces sabemos cuál es lo que va a inspirar esa persona, porque vamos a conocer la ventilación, la cantidad de litros que moviliza por minuto. Como sabemos qué cantidad de oxígeno hay, sabemos cuánto inspira. Lo que va a medir el equipo es lo que expira, es decir, él está tomando a través de un tubo, larga el aire, cuando larga va a través de ese cable que va a la celda de medición del equipo, que es de CO2 o de oxígeno y de oxígeno, y entonces nos dice cuánto expiró el oxígeno. El mismo equipo hace la diferencia con lo que está inspirando, que es lo que marcamos antes de empezar, ¿no? Entonces lo que va midiendo es el consumo de oxígeno en realidad. Bueno, hay distintas formas de medirlo. Para medir oxígeno hay parámetros paramagnéticos, electromecánicos, los distintos equipos, ¿no? Absorción de rayos infrarrojos para el CO2, espectrómetro de masa, serían los más fidedignos, aunque son los más caros también. Bueno, no importa, el tema es que miden estas dos cosas. Bueno, esta es una forma de hacerlo, acá está con una persona más grande, estamos midiendo el consumo de oxígeno, acá está con un chico que le estamos haciendo un jugador de fútbol, que le estamos haciendo un consumo de oxígeno. En realidad lo pongo en la foto porque este es que tiene tapada la nariz y lo está haciendo por la boca, que tapada la boca, no puede estar expirando afuera, porque si no mide bien, o sea, la nariz no tiene que movilizarse, no tiene que movilizar aire, si no está tomando de otro lado, o está alargando, está tomando el aire, pero está expirando fuera del aparato, ¿no? Entonces tenemos que saber que está cerrado y solamente va a expirar en el aparato. En esto es más fácil, le tapamos la nariz, en esto tiene que estar apretada la nariz ahí, a veces se pone unas siliconas acá para poder hacerlo. Pero bueno, cualquiera de las dos cosas es útil. Esto lo tolera menos muchas veces, aquí está con la mandíbula muy cerrada, que respira por una máscara, ¿no? El tema con la máscara es que no se escape por los costaditos. Es un dato importante. Bueno, ¿qué otros elementos? La computadora, por supuesto, los transductores para flujo de aire expirado, las válvulas que va a tomar el aire, cuando va a alargarlo se va a cerrar una válvula y va a pasar por el tubito. Esas válvulas para tomar el aire tienen que tener un espacio muerto pequeño y resistencia tiene que ser baja. Ustedes piensen, ¿vieron las películas esas que los indios se ponen abajo del agua y tienen un tubito con un canillo que va hasta arriba y todo? ¿Están así? Bueno, ellos tienen, si están un metro abajo, tienen un espacio muerto de un metro para arriba. Imposible. Es imposible. La fuerza que tenga que hacer su aparato respiratorio es tal que no llega. Eso es cosa de la película. O sea, el espacio muerto tiene que ser corto. Si no, le cuesta mucho y está gastando mucho con los músculos respiratorios para poder aspirar de ahí, ¿no? Entonces el espacio muerto debe ser pequeño, la resistencia tiene que ser baja, ¿no?, para poder tomar. Bueno, naturalmente los tubos de gases, para los gases normales, lo que le digo para saber cuánto hay en el ambiente, un oxímetro, pues un oxímetro de pulso simplemente para ver la saturación. ¿Y qué es lo que vamos a medir en un test de ejercicio cardiopulmonar? Lo que medimos es la ventilación, la fracción expirada del oxígeno y la fracción expirada del CO2. Eso es lo que se mide. Todo lo demás lo sacamos indirectamente de esas mediciones. Nada más, todo lo que podemos decir, equivalentes respiratorios, consumo, cocientes respiratorios, presión de fin de oxígeno al final de la expiración, todo eso lo estamos sacando de estos tres parámetros. Ya se los dije antes, la fracción expirada de oxígeno da la posibilidad de sacar el consumo de oxígeno porque conocemos lo que se está inspirando. Por lo tanto, sacamos el VO2, que es la sigla del consumo de oxígeno, el VCO2, que es la sigla del CO2, del consumo de la producción en realidad de CO2. R es el cociente respiratorio, R es VCO2 sobre VO2. Nosotros, bueno, les voy a mostrar unos gráficos. Pero cuando se comienza un test de ejercicio, si cualquiera de nosotros empieza a respirar, la curva de consumo de oxígeno está por encima, o sea, es más alto el consumo que la producción de CO2. Pero a medida que el ejercicio va siendo más intenso, va teniendo más volumen, la curva de CO2 empieza a aumentar. Cuando vieron fisiología del ejercicio, supongo en la glucólisis anaeróbica, recuerden que la glucólisis anaeróbica lo que tiene como su forma el ácido láctico dentro del citoplasma pasa a lactato de sodio rápidamente. Para pasar a lactato de sodio, no se mantiene en ácido sódico, pasa a lactato de sodio, se necesita bicarbonato de sodio. Entonces el bicarbonato va a generar, para ese pasaje, le va a dar el sodio, va a generar CO2. Entonces hay CO2 que se está produciendo, ¿me siguen un poco? Por ahí. Hay CO2 que se está produciendo, bueno, lo saben, pero esto lo repasamos un poquito. Hay CO2 que se está produciendo en la mitocondria, por el metabolismo aeróbico, recuerden, agua, CO2. A esto se le suma, si se va acumulando lactato, que el buffer, o sea el bicarbonato, va bajando, va generando más CO2 y se suma el CO2 del metabolismo anaeróbico. Como está sumiendo CO2 del metabolismo anaeróbico, esa curva de CO2 empieza a subir, de CO2, de producción de CO2, empieza a subir. Hay un momento que la pasa al aumento de la curva de VO2. Esa zona es la que llamamos de umbral anaeróbico, umbral ventilatorio, hay dos, umbral ventilatorio 1, umbral ventilatorio 2, algunos lo llaman umbral aeróbico, umbral anaeróbico. Es una zona donde está incrementándose la producción de CO2 en el citoplasma, o sea, está incrementándose la producción de energía para el músculo a través del metabolismo anaeróbico, anaeróbico láctico, que es la glucólisis anaeróbica. Ese es el motivo por el cual esas curvas van cambiando, ¿no? Bueno, R nos marca el cociente respiratorio, o sea, VCO2 sobre VO2. Quiere decir que si hago un ejercicio muy intenso, va a tener números positivos, la verdad. Porque no vamos a cambiar ahora lo vemos. Va a ser 1 punto algo. En el 1 estarían iguales los dos. Igual el VO2 que el VCO2. Ya si sobrepasa, el VCO2 lo sobrepasa, ya es 1 para arriba. Y de entrada, como el CO2 es más alto, es 0.7, por ejemplo, que es el cociente respiratorio habitual, donde se metabolizan grasas, 0.7. 1 se metaboliza ya glucosa. O sea que con 1 ya estamos pasando el umbral anaeróbico, más o menos, estamos metabolizando más glucosa que grasas. Estos son los equivalentes ventilatorios para VO2 y para CO2. ¿Qué significa? ¿Cuánto en realidad de ventilación tenemos que mover, cuánto aire tenemos que mover para poder aumentar el consumo de oxígeno? Entonces está mucho mejor un tipo que para aumentar su consumo de oxígeno está que otro que está naturalmente. Ya sabemos que ese está peor. Si ese está peor, la ventilación es mucho más alta que el consumo de oxígeno. Entonces tiene un punto altísimo, empieza a subir. Es una forma de medir también capacidad respiratoria. Los equivalentes ventilatorios. Equivalente, cuánta ventilación tengo que modificar para que aumente el consumo de oxígeno. Cuánta ventilación tengo que tener para que aumente la producción de CO2. Mayores números nos estamos acercando al ejercicio máximo. Bueno, sigamos un poquito. Variables a determinar entonces, consumo de oxígeno, por supuesto. El consumo de oxígeno, si este tiempo, por ejemplo, acá está consumo de oxígeno, aumentando con el ejercicio, no hay ninguna novedad, acá se llegó al ejercicio máximo, empieza acá. Ventilación por minuto, también la ventilación por minuto aumenta. Una de las formas de medir el consumo de oxígeno es el cambio en la curva de ventilación. Eso lo llamamos umbral ventilatorio. Entonces, por ejemplo, acá empezó, esta es una curva de ventilación. Si nosotros tomamos esto, acá está de otra manera. Entonces, aumenta así y de golpe cambia y va para arriba. En realidad la primera sería esta, la segunda sería esta. Ese cambio en la ventilación significa que de golpe viene aumentando normalmente, porque va aumentando el CO2 del metabolismo aeróbico y cambia y empieza a aumentar más rápidamente. Ese cambio en la curva es una de las formas de medir umbral ventilatorio que está relacionado con el umbral aeróbico. ¿Por qué aumentó la ventilación? Porque hay más estímulo del CO2. ¿Por qué hay más estímulo del CO2? porque el bicarbonato bajó y porque estamos en metabolismo anaeróbico, está funcionando más el metabolismo anaeróbico. Bueno, ahí está la caída, bueno, después de la ventilación. La producción de CO2, el cociente respiratorio, lo que les dije recién, este es un resumencito. Hay un punto importante, no tanto para el deporte, pero sí para ciertas enfermedades, sobre todo cardíacas, que es el pulso de oxígeno. El pulso de oxígeno es... A vos te tapo cuando no, no. Es el consumo de oxígeno sobre la frecuencia cardíaca. Es decir, en cada latido, ¿cuánto consumo de oxígeno hay? Si uno va sacando, desde el punto de vista cardiovascular, decimos la frecuencia cardíaca por volumen sistólico por diferencia arteriovenosa a oxígeno. Dejamos un poco de lado la diferencia arteriovenosa a oxígeno. Si uno saca la frecuencia cardíaca, lo estamos dividiendo por frecuencia cardíaca, quiere decir que estamos viendo el consumo de oxígeno de acuerdo al volumen sistólico, la cantidad de sangre expulsada por la tierra. O sea que es una forma de medir el volumen sistólico, el pulso de oxígeno. Una insuficiencia cardíaca tiene pulso de oxígeno mucho más bajo. Por cada latido consume menos oxígeno. Bueno, el umbral anaeróbico ventilatorio, un poco se los nombré recién. Después vamos a seguir con estos gráficos. El equivalente ventilatorio para el oxígeno, el equivalente ventilatorio para el CO2, es decir, relación entre ventilación y consumo, relación entre ventilación y CO2. Y esto que lo usamos muy, muy poco, lo usamos más en patología cardiovascular, menos con el deporte, pero es la tensión de oxígeno de fin de expiración, se llama el entidal, el PET de oxígeno, PET de CO2. La presión de oxígeno cuando sale es mucho menor al resto del ejercicio, está saliendo menos ya oxígeno, ¿no? El consumo está disminuyendo. Bueno, reserva respiratoria, ventilación voluntaria máxima, son datos que interesantes para medir, también para diferenciar, por ejemplo, ya esto en patología, en deporte también, porque por ejemplo a veces el deportista le falta el aire, dice que le falta el aire cuando corre, y hacemos esto. Y en realidad la ventilación voluntaria máxima, la hacemos antes de empezar, la ventilación voluntaria máxima, ¿saben? Se mide la ventilación que se hace en 8 a 12 segundos, ventilación con inspiración máxima, expiración máxima. Esto es lo máximo, digamos, que podría ventilar en un minuto el paciente. Cuando hacemos la prueba de consumo de oxígeno, logramos ver cuál es en realidad la ventilación máxima si llega a un ejercicio máximo. Y lo comparamos con la ventilación voluntaria máxima. La diferencia nos da la reserva respiratoria. Y por lo general, en la diferencia gana la ventilación voluntaria máxima. Hay un 30% menos en lo que se llega con un ejercicio máximo a la verdadera reserva respiratoria. Entonces, alguien que no tiene problemas pulmonares no utiliza esa reserva respiratoria, eso utiliza, sí, por supuesto, la reserva de la diferencia, pero no utiliza ese 30% de diferencia. Todavía le queda resto en los pulmones y quisiera seguir. Paró por otra cosa. Por supuesto, porque está cansado. ¿Qué le dio el consumo de oxígeno máximo? Los factores centrales y tal vez lo periférico. Siempre hay discusiones con eso. O sea, lo que pasa en el músculo y lo que pasa en el corazón. No lo que pasa en el aparato respiratorio. Sano. Si tiene EPOC, si tiene asma, si tiene cualquier enfermedad restrictiva pulmonar, por ejemplo, sí, va a ocupar toda la ventilación voluntaria máxima. Por eso es interesante ver, porque con la reserva respiratoria a veces podemos diferenciar tipos de disnea. Bueno, algunos gráficos, esquemas, estos son esquemas, ¿no? Por supuesto. Acá está el consumo de oxígeno, acá está el volumen minuto, por supuesto el volumen minuto va de la mano al consumo de oxígeno, el volumen minuto es volumen sistólico por... frecuencia cardíaca y consumo de oxígeno, desde ya aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el consumo de oxígeno, es una de las determinantes. Relación entre trabajo, o sea, esfuerzo y ventilación, se las mostraba antes, este es un esquema, el otro era de un estudio real, pero este es un esquema, como va cambiando, esta zona donde cambia la curva sería la del umbral ventilatorio. Y el índice, este el equivalente para el CO2, es un índice muy estudiado de eficiencia respiratoria. Se da en alteraciones de ventilación, perfusión, es muy interesante observarlo. Elevada sensibilidad de quimio y ergoreceptores lo altera. Disminución del volumen minuto, por supuesto, lo altera. Hipertensión pulmonar, disminución de la conductancia, el pasaje alveolo capilar lo altera. Incremento del espacio muerto en ciertas enfermedades pulmonares, está alterado este equivalente. Fundamentalmente, estos equivalentes no los vemos tanto, no los utilizamos tanto en medicina del deporte. sanos, sino para diferenciar enfermedades. Había un chico hace unos años, yo no sé si se acuerdan, que le habían pegado un tiro en la cancha, en Mendoza fue, creo, ¿te acuerdas? Le pegó un tiro un policía en la cancha, se armó un lío, qué sé yo, y un policía que le pegó un tiro en un pulmón. El jugador de San Martín en Mendoza, o Gimnasia de Mendoza, no me acuerdo. San Martín, no sé. Bueno, lo que es que le pegó un tiro, pinchó el pulmón, urgencia, pum pum, tipo se salvó, neumonectomía, bueno, desastre. No neumonectomía, un glóbulo. El chico, bueno, se pasó como un año, ¿no? Y vino para jugar de nuevo, se hizo los estudios, yo no estuve ahí, pero en los estudios que le hicieron, lo que habían observado, que los equivalentes ventilatorios para CO2 era altísimo, es decir, tenía un deterioro de su ventilación, ¿no? Y entonces se recomendó que no podía ser un deportista de alto rendimiento alguien que tuviese ese deterioro, pero por esto se estudió. El chico no sé si siguió jugando, pero no, evidentemente si siguió no fue conocido, lo dejó al poco tiempo, hace poco lo vi, él dejó, ¿no? Pero no sé si fue por esto, pero la recomendación de los que hicieron esto era que no podía hacer deporte de alto rendimiento alguien con este trastorno de la ventilación como tenía él. Yo cuando me lo trajeron opinaba que es cierto, pero a lo mejor le sobraba, no iba a tener la capacidad respiratoria como para hacer un alto rendimiento. Pero en el fútbol, en realidad altos rendimientos, como para no poder tener un partido, me parecía que no lo era, ¿no? Había bajado su consumo y había aumentado esto. Pero más allá de eso, es un parámetro que nos puede decir si hay un problema respiratorio que no puede hacer un alto rendimiento. No lo usamos habitualmente en el deportista sano, eso quiero decir. Este no era un deportista, pero no sano. Bueno, y esto es una diferencia, por ejemplo, entre la ventilación, lo que pasa con la ventilación, y este es el VCO2, o sea, equivalente ventilatorio, en alguien que tiene insuficiencia cardíaca, y en alguien que tiene una disnea del ejercicio, donde rápidamente aumenta, acá aumenta mucho más lentamente, ¿no? El equivalente ventilatorio para el VCO2. Bueno. De nuevo, es un dato importante, entender los equivalentes ventilatorios no es muy sencillo, yo te lo trato de hacer sencillo, a mí me costó mucho llegar a entenderlo y en cada patología, te digo que me volvía loco con esto. Yo fui a hacer, estuve haciendo donde no te caí, qué sé yo, esto y no encontraba la vuelta hasta que de golpe dije, y lo entendí como pasa en muchas cosas, de la medicina y de la vida, de golpe lo entendí, pero me acuerdo que me costó mucho, por eso es medio duro. Por ahí ustedes lo entendieron ya con lo que le dije, no sé. Pero no es fácil entenderlo, ¿no? Bueno, lo que sí, estos equivalentes, un valor normal, independiente por sexo y edad, menos de 30, ¿no? Cuando hay más de 30, en realidad aumenta el riesgo de mortalidad. Incluso más de 40 aumenta el riesgo de mortalidad en ciertas patologías, en cardiopatías congénitas, en ciertas cardiopatías, en insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Es un dato importante que lo utilizamos. Por ejemplo, alguien que tiene un consumo de oxígeno pico, menor de 10, o sea, bajo, menor de 10 es bajísimo, bajo, y tiene un equivalente muy alto, está en la lona, o sea, tiene un pronóstico espantoso. Son dos cosas que se utilizan en pronóstico en patologías cardíacas, ¿no? Bueno, sigamos un poquito. Otra cosa también que se puede utilizar es el incremento oscilatorio de la ventilación. O sea, la ventilación normalmente aumenta así. Cuando aumenta de esta manera y hay un problema, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca, esto es grave. La ventilación aumentando por momento sí, por momento no, grave. No importa, esto en medicina del deporte sanos no lo utilizamos. Se utiliza y se ve en patología. Pero bueno, es una de las situaciones en que se utiliza el consumo de oxígeno en patología. Es más, las obras sociales no lo cubren ni las prepaga cuando es en deporte. O sea, si ustedes van a comprar su consumo de oxígeno, acuérdense que no se lo van a cubrir con la prepaga ni la obra social. Salvo que tenga una insuficiencia cardíaca, una hipertensión pulmonar, una enfermedad pulmonar. Ahí sí. Yo lo que hacía a veces con los deportistas. No está grabado esto, ¿no? No me echen de orden después, ¿no? Lo que hacía muchas veces con los deportistas, es decir, disnea inexplicada en el entrenamiento. Entonces, pero no se le puede pedir a todo un equipo disnea inexplicada en el entrenamiento, ¿no? ¿No viene con la ergometría? ¿Cómo? Viene con la logometría. Sí, viene con la logometría. Lo que pasa es que este equipo, por ahí la logometría, compras todo y con 25.000, 30.000 pesos. Que esto lo tenés que comprar, sale $50.000. Entonces viene con la logometría. Sí, hacelo. Bueno, comprate el equipo y hacelo. Después ya no te lo paga nadie. No, a mí me lo hicieron, me hicieron las dos cosas. Pero vos tenés plata, no, no los humilles a los demás. No, sí, por supuesto, se hace con la geometría. Pero tenés que agregarle el equipo este. Lo que sale más es el equipo que la geometría hace. Desde ya, por supuesto. Bueno, la potencia aeróbica, V2 máximo, es el máximo gasto energético aeróbico. Es el gol estándar en la aptitud aeróbica, o sea, la potencia aeróbica lo medimos con esto. Lo que le decía al principio, en ciertos deportes, ¿no? Sobre todo resistencia aeróbica, ya, maratón o carrera a larga distancia, o ciclismo, por ejemplo. Prerequisito para el desarrollo del deporte es resistencia aeróbica, ¿no? Discrimina incluso aptitud en grupos heterogéneos de deportistas. Una de las formas que había, yo creo que es más importante otra cosa, por ejemplo, la biomecánica para la detección de talento, ¿no? Pero una de las formas de medir una detección, detectan un chico que puede ser un, qué sé yo, un africano que va a decir, este va a ser maratonista, lo va a romper el maratonista. La detección lo haces con la biomecánica, con los tiempos, la resistencia, qué sé yo. Pero una de las formas es poder medirle el consumo de oxígeno, tiene un consumo de oxígeno altísimo, a ese traételo y que empiecen a pagar los sponsors porque van a ver bien, ¿no? Por eso dicen descripción de talentos en algún lado, creo que lo puse, no lo puse, pero bueno, ese es el sentido, ¿no? Bueno, el umbral ventilatorio es la intensidad de ejercicio por encima de la cual aumenta en forma progresiva la ventilación con respecto al VO2, el equivalente ventilatorio. Se relaciona con el umbral anaeróbico, este umbral ventilatorio. Las formas de medir el umbral anaeróbico en una prueba de consumo de oxígeno son varias. Una de las más comunes, la que hace el equipo, es el V-slope, es la relación entre VO2 y VO2. Acuérdense, VO2, VO2, va aumentando el consumo, va aumentando el CO2, se cruzan en un momento, es 1, alrededor de 1, en realidad es la tangente de la curva, pero es alrededor de 1, es la zona de umbral ventilatorio, la zona de umbral anaeróbico. ¿Para qué me sirve? De nuevo, vamos a tomar al maratonista. Si está cruzando tiene, cuando va por el kilómetro 25 y tiene que hacer 42, muy difícil que llegue. Un maratonista de elite lo tiene en la mente, dónde está su umbral anaeróbico, dónde está, hasta qué lactato tiene más o menos. Por eso pueden regular bien las velocidades. Pero si yo le hago a alguien el estudio y tiene muy rápidamente, es precoz ese umbral ventilatorio, quiere decir que me va a quedar mucho tiempo para que utilice únicamente el metabolismo anaeróbico. Se va a cansar, no va a llegar a los 42 y a los 20 ya cruzó el umbral, porque se le va a acabar el glucógeno, se le va no va a tener respiración, la ventilación va a aumentar muchísimo, la frecuencia cardíaca la va a tener al mango. Bueno, es una forma de medirlo. Es más, lo que mejora más con el entrenamiento es el desplazamiento hacia la derecha del umbral ventilatorio, más que en sí aumentar el consumo de oxígeno máximo. Bueno, otra forma de medirlo es con los equivalentes ventilatorios. Equivalente para el oxígeno, para el CO2. Ahí, las curvas cuando empieza a aumentar el equivalente ventilatorio para el CO2, sobre todo después de hacer una meseta, cuando empieza a aumentar el consumo de oxígeno, o sea, el equivalente, si se necesita más ventilación para aumentar el consumo de oxígeno, quiere decir que la ventilación está aumentando, tiene que lavar más ese CO2 que le viene de la ciudad. La curva de ventilación es otra forma de medirlo, como les dije. Bueno, y esta es una forma que también te da el equipo de la tensión de oxígeno de fin de respiración, o sea, el PEP de oxígeno o end tidal del oxígeno, es el aumento de la curva a partir de su punto más bajo. Bueno, esto también es una forma de medirlo. Entonces, determinación de umbral anaeróbico de nuevo por V-slope, se compara el VO2, respiración por respiración contra el VO2, el punto en el cual el VO2 aumenta en forma desproporcionada con respecto al VO2 y naturalmente al metabolismo aeróbico. Para eso nos sirve el umbral aeróbico. Esa es una forma de medirla, que es el del V-slope. Es decir, este es un esquema, no es un estudio, el estudio lo ve mucho más movido, pero esta zona, esta es la curva de VO2, esta es la curva de VO2, y esta zona es la del umbral aeróbico. ventilación y consumo de oxígeno, ya se lo mostré antes, viene aumentando, cambia la forma de aumentar la curva, esta es una forma de medirlo. Esta forma la tenemos en estos equipos, en los FitMate, que sale mucho menos de costo. Ustedes piensen, a lo mejor un FitMate, que es el FitMate de Cosmer, por ejemplo, ¿no?, que mide ventilación y tiene la celda para medición de oxígeno, no de CO2. Muy utilizable en deporte. Eso sale alrededor, no sé ahora cuánto estará, pero más o menos entre 10 y 12 mil euros. No es italiano. Si le agregamos la celda de CO2, o sea, el Cosmer con el CO2, ya se va a 30 y pico de mil euros. O sea, una diferencia muy grande. Esto, por eso es lo que se compra más. Yo, esto ese lo compré yo, este, el otro se hace en una institución, este lo haces con los deportistas. Es útil porque a través de la ventilación, porque no tenés CO2, entonces a través de la ventilación puedes tener una idea del umbral ventilatorio asociado al umbral anaeróbico, ¿no? Los equivalentes ventilatorios, entonces el punto más bajo empieza a subir la ventilación para el consumo de oxígeno. Al principio cae. ¿Por qué cae? Porque aumenta mucho más el CO2, aumenta mucho más el consumo de oxígeno que la ventilación, necesita muy poca ventilación. Cuando se empieza a cansar, aumenta más la ventilación que el consumo y que el CO2, y por eso aumenta, es el punto más bajo, no por ahora. Estas son curvas más reales, lo vamos a pasar porque no van a entender nada, pero es lo mismo de los dibujitos. Yo se trasladé esto mismo a las curvas que le di antes. Lo que pasa acá es que está tomando el umbral ventilatorio 1 y 2. En general, en el deportista tomamos el umbral ventilatorio 2. Está más relacionado con el umbral anaeróbico, ¿no? Bueno, no importa, vamos a pasarla a esta porque es un despelote. Con respecto al consumo de oxígeno, esta, por ejemplo, es un club de fútbol. Entonces decimos consumo de oxígeno, estas son todas las divisiones, primera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Todos están bien, en esta hay una diferencia, por ejemplo, en ese año. La quinta división, con respecto a la primera, tenía más consumo de oxígeno, con diferencia significativa. ¿Esto qué quiere decir? Quinta división son más o menos 18 años. La primera son muchas edades. Uno puede decir, bueno, si hay tipo de 30 y pico de años, el consumo de oxígeno disminuye con la edad. Desde ya, alguien de 35 años tiene menos potencia aeróbica que alguien de 20 años. Está jugando uno de 35 con uno de 20. El de 35 tendrá más experiencia, todo, pero su potencia aeróbica seguro que es menor, salvo excepciones muy importantes, al tipo de 20 años, ¿no? Así como velocidad y otros parámetros. Uno puede decir que es por eso. En realidad, hay algunos estudios que nos dicen que equipos con más consumo de oxígeno pico, a pesar de ser fútbol, es decir, un deporte que tiene mucho anaeróbico, es acíclico, intermitente, cambio brusco de velocidad, todo lo que quieran. Pero los que tienen más consumo de oxígeno es en grandes poblaciones los que lograban mejores resultados. Y en este caso, esta quinta división, la mayoría llegó a primera división. No sé si ganaron o no ganaron, no importa. Pero la mayoría de estos llegaron a la división. No así los que estaban en la cuarta división. No sé si tendrán que ver. No sé, por ahí esto era todo pie redondo y los otros no, pero nos coincidió eso, por ejemplo. Bueno, estos son todos los bueno, en realidad el nombre de los jugadores, pero ¿qué tenían con respecto a lo predicho para edad? Por supuesto, todos superaban el 100%, algunos llegaban hasta el 130%. Este es un parámetro que naturalmente un deportista va a tener mucho más de lo predicho por edad, porque está entrenado. Ya, eso es para demostrar. Y después la diferencia entre los puestos en el fútbol. El que menos tenía era el arquero y los que más tenían eran los mediocampistas. Un poco menos los delanteros, los defensores un poco menos. Todo con diferencia significativa. Esto se repite a través de los distintos estudios. Hacen un deporte distinto. El arquero hace un deporte distinto. Y el mediocampista en general es el que hace más recorrido. Cuando medimos, hace más recorrido, por lo general. Messi ahí en la final de la Champions, lo mostraron el otro día, no sé si vos lo viste, un futbolista corre más o menos en el partido 10, 11, 12 kilómetros. Ahora están corriendo entre 11 y 12 kilómetros. Con velocidades altas, en un porcentaje alto, puede ir entre un 7 a un 20 y pico por ciento a altísima velocidad, bueno, y ahí va bajando. Eso lo habrá mostrado Pablo, ¿no? Bueno, lo que mostraron de la final de una final de la Champions es Messi corrió 7,5 kilómetros, de los cuales un 50% fueron caminando. Ganó la Champions, ¿no es cierto? Saquen el Mundial, no empiecen a hacer comparaciones con el Mundial, pero digo, no se necesita tampoco correr tanto para hacerlo. Muy bueno, a pesar de que uno quisiera que corriera más cuando viene a jugar acá, pero en realidad relativo el valor, pero no todos son Messi, no todos son Maradona, que tenía un consumo de oxígeno. El último que yo le hice fue de 49, no llegaba a 50, así era una persona sedentaria más o menos, no, un poco más, pero que lo mejoró muchísimo, sí, hizo una mejoría de más del 25% en poco tiempo, pero podía jugar con mucho menos. Es decir, deportes de conjunto se suplen con la técnica. Deportes de larga distancia y de resistencia, si bien hay algo de la técnica que está relacionado, si tienen bajo estos parámetros, es muy difícil. Bueno, y esto es una relación que lo habíamos publicado una vez en deportistas profesionales, entre pruebas de campo, que era un yo-yo test, por ejemplo, y el consumo de oxígeno medido en forma directa. Y acá los promedios de todos estos jugadores eran 11 jugadores titulares de un club, no, no importa cuál, pero jugadores profesionales. El consumo de oxígeno directo los marcó en 60,18 y a través del yo-yo test en 56,1. Es decir, medía un poco menos. No importa, no puedo decir que no sirva. Es indirecto, por supuesto. Lo real era esto, ¿no? Naturalmente que lo medías en forma directa. Los mismos le hicimos la prueba en directa otro día y nos dio 56 el promedio. Es decir, una mínima diferencia, pero como si siempre lo medimos de la misma forma, va a estar bien porque es comparativo eso. No importa si tenían 56 o si tenían 60. Bueno, aplicaciones clínicas más allá del deporte, lo vamos a pasar rápidamente, pero se puede aplicar todo esto en insuficiencia cardíaca, en investigación de causas de limitación de ejercicio, o sea, de disnea, disnea de origen explicado, enfermedades pulmonares, miopatías es un tema interesante para aplicar esto, evaluaciones previas a resecciones pulmonares, cardiopatías congénitas, miocardiopatía, hipertensión, evaluación de riesgo de cirugía no cardíaca, en rehabilitación cardiovascular, y las indicaciones en insuficiencia cardíaca. Fíjense, información pronóstica, la indicación es clase 2A, nivel de evidencia B. Es decir, 2A significa que no todos en el consenso estaban totalmente de acuerdo con que era, con que había que aplicarlo absolutamente. Esto. En cambio, para facilitar la prescripción de ejercicio, todos estaban de acuerdo en que había que aplicarlo, a pesar de tener un nivel de evidencia B, sí, o sea, que era opinión de expertos, nada más. Bueno, esto vamos a pasarlo rápido. Medir eficacia de drogas, por ejemplo, en investigación. En cuanto al pronóstico, esta es una clasificación para gente con consumo de oxígeno e insuficiencia cardíaca, es decir, menos de 14 es un numerito mágico, que le llamaban numerito mágico porque era el de trasplante. El trasplante tiene menos de 14 mililitros kilo minuto en insuficiencia cardíaca, es uno de los parámetros para indicar trasplante. En insuficiencia cardíaca, como vemos acá. Hay valores normales, ustedes pueden apelar a ciertas tablas, ¿no? Donde se marcan los valores normales. Es distinto en bicicleta porque hablamos de consumo de oxígeno pico por lo general, no sabemos si es el máximo, a lo mejor ese día vino un poquito cansado, no tuvo ganas de correr y tuvo menos y resulta que es el pico, lo máximo que logramos ver, ¿no? El máximo no lo sabemos. En hombres y en mujeres son fórmulas que el mismo aparato los puede hacer o las pueden tener ustedes, son 3000, es un poquito más. Valores normales según la edad, por ejemplo 20, 29 años alrededor de 43 mililitros kilo minuto, y si tienen 70 y 79 años 29 kilo minuto. Las mujeres tienen un poco menos de consumo de oxígeno en general. El porcentaje del consumo de oxígeno pico que lograron tiene valor pronóstico también, y el pulso de oxígeno tiene valor pronóstico. Esto, por ejemplo, un pulso de oxígeno en una insuficiencia cardíaca, que es en verde, tiene bajo pulso de oxígeno, y este es un normal que tiene alto pulso de oxígeno. Recuerden, consumo de oxígeno por cada volumen sistólico. En miocardiopatía hipertrófica nos sirve a veces o lo utilizamos para ver diferencias entre un normal y una miocardiopatía hipertrófica, estos son otros valores, ¿no? Consumo de oxígeno, acá es 20, acá es 15. Si tenemos un atleta donde tenemos que decidir si es una miocardiopatía hipertrófica, un corazón de atleta, esto no sirve, el atleta por lo general tiene muy alto el VO2 y la miocardiopatía hipertrófica no alcanza valores muy altos, aunque hay variaciones, algunos que son atletas y tienen miocardiopatía hipertrófica, por entrenamiento lo logran aumentar. Bueno, esto es el caso de atletas con hipertrofia ventricular izquierda, tuvieron más consumo de oxígeno. Los que tuvieron más de 50 eran corazones de atleta, 50 mililitros kilo minuto. Hay ciertas miopatías. Nosotros hicimos un trabajo en enfermedad de Pompe, que es una miopatía que después de realizarle la terapia de reemplazo enzimático le medíamos consumo de oxígeno, ¿no? Con alfa glucosidasa lisosomal, que es la enzima que falta. Y le dábamos, hacíamos todo este trabajo, le medíamos consumo de oxígeno, le dábamos la inyección, esperábamos, y aumentaba el consumo de oxígeno, evidentemente, por cambio en la función muscular cuando le hacíamos todo esto, ¿no? En enfermedad pulmonar, hay consumo de oxígeno picos muy bajos, no sirve para eso. Cardiopatías congénitas del adulto, tener un equivalente ventilatorio mayor de 38 está asociado con 10 veces más de mortalidad. Es decir, todas indicaciones en cirugía bariátrica, por ejemplo, tiene mucha importancia poder hacerle un consumo de oxígeno. Fíjense, en este caso de 109 pacientes, 37 el consumo de oxígeno era menos de 15, 72 más de 15. Tuvieron muchas más complicaciones los que tuvieron menor consumo de oxígeno, los que tuvieron mayor consumo de oxígeno. En la prescripción del ejercicio, por lo general el consumo de oxígeno, este es el umbral ventilatorio 1, no el ventilatorio 2, punto de corte respiratorio, si acá estaría el umbral anaeróbico, ¿no? Compensa la respiración. Y el ejercicio de baja intensidad es acá, y el de alta intensidad es ya cuando superó el umbral anaeróbico. Así, formas de medir intensidad de ejercicio y supervisarlo a través de estos estudios es también interesante. Bueno, y este es un gráfico, y esto me lo describen ustedes. Esto en verde está la producción de anhídrido carbónico, en rojo el VO2, en azul la ventilación. De acuerdo a lo que dijimos, yo le doy tres posibilidades, multiple choice. Individuo sedentario, individuo entrenado, individuo con insuficiencia cardíaca. A, B, C. Individuo sedentario. A ver, mírenlo bien el gráfico y ustedes me dicen de qué se trata. Individuo sedentario, ¿quién dice? Bueno, piénsenlo y yo se los pregunto. A ver, me levantan la mano quien dice A, B o C. Individuo sedentario es A, individuo B, no me acuerdo qué les dije, individuo entrenado B, insuficiencia cardíaca C. ¿Está? Acá están los valores, o sea, esto va en cada cuadrado, va de 10 en 10, ¿no? Bueno, ¿quién dice que es sedentario? Sedentario normal, es un consumo de oxígeno normal, pero es sedentario. ¿Quién dice que es un deportista entrenado? 1, 2, 3, 4, 5. Levanto la mano, se la pone. Bueno, ¿y quién dice que es una insuficiencia cardíaca? O sea, nadie. O sea que hay un grupo que no tiene ni la más remota idea. Bueno, a ver, el que dijo que es entrenado, vos, por ejemplo, ¿qué dijiste que era entrenado? Yo lo que entiendo es que si está consumiendo mucho oxígeno, es el azul, ¿no? No, esta es la ventilación. Este es el rojo, el consumo de oxígeno, y el verde es la producción de anhídrido carbónico. No, me voy, sedentario. ¿Sedentario? No, pero puede ser porque va muy acompañado de consumo de oxígeno. A ver, explícalo. Estabas por ganar ahí, estaba en el 36, se cambió el umbral. El umbral se supone que lo tiene bien alto. Bueno, el máximo ejercicio es acá, ¿no? Sí, que cae todo. Lo tiene bien corriendo hacia derecha, tarda en llegar al umbral. Perfecto, uno de los parámetros es ese. El consumo de dióxido es entrenar. Es el mismo, o sea que va a dar uno. Y acaba de dar uno casi al final. Hace una hiperventilación para poder. Acá arriba está con una ventilación altísima, superó los 120. Está bien, pero el ejercicio. No, pero el ejercicio aumenta la ventilación por minuto en el ejercicio máximo. O sea, está muy bien. Vos lo dijiste por otra cosa, pero el azul que se va de allá, un tipo que. Un entrenado tiene una ventilación por minuto altísima, va aumentando a poco, por supuesto, para los equivalentes, va aumentando a poco, acá cambia. Bueno, y después tiene 10, 20, 30, 40, 50, 60 y pico, el pico de consumo de oxígeno, esto es de 10 en 10. Entonces tiene un pico de consumo de oxígeno alto. Un entrenado tiene más de 53 mililitros kilo minuto. Para cualquier deporte, tener más de 53 ya es bueno. Entonces, yo, uno puede hacer golf y tener 22, pero quiero decir algún deporte de carrera o cualquier deporte conjunto. O sea, este tiene 63, está bárbaro. Lo vieron los jugadores de fútbol, tenían casi todo por arriba de 57, 58. Después, el umbral está casi pegado al ejercicio máximo. O sea, no está el umbral acá. Si fuera sedentario, el umbral estaría acá. El consumo estaría por acá y caería, y la ventilación llegaría acá y caería. Sentado. También estaría en paralelo con el máximo de la ventilación. Y el oxígeno bajaría y el dióxido de carbono tendría a subir. Se cruzaría las... Claro, se cruzan acá casi al final. ¿Qué me decías? Pero la azul estaría más corrida para... La azul en realidad vendría así, acá. Claro. Vendría acá. Y acá, otra de las cosas interesantes es que cae bruscamente. Ustedes fíjense que... Esto que ahí debe ser un minuto, ¿no? En un minuto prácticamente llegamos a los valores basales. Bajó el CO2, o sea, lavó, entre comillas, no, lavó el ácido láctico mucho más rápidamente. Cayó el consumo de oxígeno bruscamente, cayó el CO2 rápidamente, y rápidamente estaba corriendo así, de golpe, acá, ya está, terminó, y está hablando normalmente, porque tiene una ventilación que está en 40, 50. Si todos parámetros de un deportista entrenado. Alto consumo de oxígeno, umbral anaeróbico cercano al máximo, ventilación retardada pero altísima cuando llega al ejercicio máximo y caída brusca de los parámetros apenas dejó de hacer el ejercicio. Bueno, descansamos un poquito y seguimos con la otra. Una vez que uno empieza a decir hablar, contá los tiempos hasta que para. Contá lo más. Estaban 20 segundos. 25. Siempre se calcula 45 segundos después de cuando uno dice que empieza. Hasta que deja de hablar. Ya está. 45 segundos, ¿viste? No, le decía que cuando uno dice vamos a empezar, en general son 45 segundos que no paran de hablar. Son 45 segundos. Y fue un puto, ¿viste? 45 segundos. Cumplimos la regla. Bueno. A la pregunta, ¿es diferente el corazón del atleta, el corazón del deportista? La respuesta es sí, ¿no? O sea, el corazón del deportista es diferente. Esto nos trae algunos problemas. Bueno, nos puede traer algunos problemas cuando tenemos que hacer un diagnóstico, a veces confunde si es un deportista con corazón de deportista o si es un deportista con una cardiopatía. Esta fue la primera descripción, haciendo un poco de historia del corazón del deportista. Se hizo en 1899, Henschel. No había radiografía, no había electro, porque es de 1905, por supuesto no había eco, que es de cerca de los 70. O sea que hacía percusión de tórax. Con la percusión de tórax, dice, de ello se deduce, porque tenía mayor matidez los esquiadores, esto lo hace con esquí de campo travieso, ¿no? De cross country. Que el esquiar agranda el corazón, se trata de un agrandamiento fisiológico por actividad deportiva, es decir, el corazón del deportista. Y se atreve a decir que un corazón agrandado es algo bueno si puede hacer más trabajo por un lapso mayor. Porque esto es un remodelamiento, él se atreve a decir esto sin saberlo, después tuvo muchas críticas, hasta los años 30 o 40 del siglo pasado, se discutía, decía, bueno, cuando hay un colapso en deportista se debe a que el corazón se le agrandó por el deporte, o sea, el deporte es malo. Bueno, tuvo muchas discusiones, pero en realidad fue un pionero en esto, fue el primero a hablar en el corazón del deporte. Pero sí... Esta es una definición del atleta que es del año 1980. Barry Mann dijo que es una persona que participa en un equipo organizado de deporte individual en que existe competencia regular, concediéndose alta prioridad a la excelencia, el éxito y el entrenamiento vigoroso en forma sistemática. Es decir, lo que más importa a un atleta, a un deportista de competición, lo que más importa es que gane, no que viva, que se muera, que tenga buena salud o mala salud. Si uno está en la cancha de Boca viendo a Boca, no le interesa nada lo que le pasa, porque quiere que gane Boca. Se rompió los ligamentos cruzados, y pobre, se rompió, qué lástima. Bueno, ¿quién entra? Es así. Y la prioridad es ganar en un deportista de alto rendimiento competitivo o de alta exigencia competitiva. Muchos deportistas recreativos también piensan esto, aunque el deporte recreativo es otra cosa. El remodelamiento cardíaco significa los cambios en la función, en la anatomía del corazón. Tamaño, forma, función. Este remodelamiento puede ser fisiológico o, por supuesto, puede ser patológico. Un infarto de miocardio genera luego un remodelamiento de la zona infartal que se puede afinar, se puede engrosar, se mueve menos. Es decir, se remodela el corazón de acuerdo a lo que le pasó. El remodelamiento fisiológico es más que nada por una cuestión de carga, ¿no? De cargas de volumen o de presión debido, por ejemplo, al deporte de alto rendimiento. Y este remodelamiento cardíaco en el atleta está frecuentemente asociado con cambios en el examen físico, en el electrocardiograma, en el ecocardiograma, pero lo que más cambia en realidad es en el electrocardiograma. Si nosotros hacemos un esquema muy grosero, donde dividimos los deportes, en los deportes fundamentalmente de resistencia aeróbica, es decir, donde predomina el ejercicio dinámico, maratón, cardio larga distancia, ciclismo, natación, etc. La sobrecarga es de volumen. Los deportes dinámicos tienen más volumen, por lo tanto, mayor volumen al corazón, mayor volumen al ventrículo derecho, mayor volumen al ventrículo izquierdo, dilatación de la cavidad. Eso se llama hipertrofia excéntrica. Se dilata la cavidad, no las paredes. En cambio, con mayor componente estático, mayor componente de fuerza y sobre todo ejercicios estáticos, es decir, contracción muscular sin movimiento articular, extremo, digamos, levantamiento de pesas, ¿no? Están ahí con unas pesas enormes. Bueno, eso fundamentalmente genera sobrecarga de presión al corazón, más que de volumen. Y esto lleva a una hipertrofia concéntrica, es decir, aumenta el espesor de las paredes. La mayor parte de los deportes tienen un mix de todo esto, de volumen, de sobrecarga de volumen y de presión. Por eso, en general, se dilatan y aumentan los espesores. Sobre todo pensando que la tensión intramiocárdica, por la ley de Laplace, en realidad tiene que ver con la presión por el radio al cuadrado dividido el espesor. Quiere decir que la tensión, si tiene que ver con el radio al cuadrado, aumenta la cavidad. Es la tensión en un globo, cuando lo atamos, ya se lo comentaron seguramente, atamos el globo con un hilito, la tensión es mayor en la parte inflada, en la parte de acá arriba que quedó así blandita, la presión es la misma, porque está comunicado, la presión es igual, pero la tensión es mayor porque hay mayor diámetro, ¿no? Entonces, si hay mayor diámetro, porque hay un mayor volumen, lo que hace el organismo es tratar de aumentar algo el espesor, que está en el denominador. Entonces aumenta el espesor para mantener la tensión intramiocárdica, ¿no? O sea, en ese globo le aumentaríamos las paredes para que haya menos tensión. O sea que en general hay una mezcla de las dos cosas, aunque siempre predomina en la mayor parte de los deportes la dilatación de las cavidades, es decir, la hipertrofia excéntrica. Este es un trabajo que nos muestra la mayor parte de los deportes y en qué se modifican estos conejos. Por ejemplo, el ciclismo, en blanco está la dilatación de la cavidad, la hipertrofia excéntrica, y en negro está la hipertrofia concéntrica, o sea, el mayor espesor, el mayor la dilatación. En cross country, que es evidentemente aeróbico, tiene un predominio importante de la dilatación de cavidades. Y el levantamiento de pesas, que lo tenemos acá, es lo más importante, es el aumento de espesor contra la cavidad. Es decir, de acuerdo al deporte, va a tener más o menos predominio sobre la dilatación. Bueno, vamos a ver en el examen físico, cuando recibimos un deportista, hacemos un examen físico, ¿qué podemos encontrar? Fundamentalmente la bradicardia sinusal es el, en este caso en el examen físico no sabemos si es sinusal, pero bradicárdico. Es decir, pulso menor de 60 por minuto, es lo más frecuente, el hallazgo más frecuente del corazón del deportista. Los pulsos periféricos suelen ser muy amplios, manejan mayores volúmenes con bradicardia, es el pulso más amplio, aunque la presión arterial es normal, no tiene que ver. Si es hipertenso, es por otra cosa. Si bien el ejercicio dinámico y el ejercicio continuo de muchos años disminuye la presión arterial, o sea, tiende a tener un poquito más baja la presión arterial. El choque de punta, cuando ponemos, los que no son cardiólogos, pero lo recuerdan, tocar la punta del corazón, está en general desplazado a la izquierda por la dilatación, es amplio por lo general. Los ruidos son normales, primero y segundo ruido son normales, pero es más frecuente encontrar tercero y cuarto ruidos, que son patológicos. El tercero y cuarto ruido nos habla del tercero de insuficiencia cardíaca, de disfunción diastólica, podría hablar en cuarto ruido. Sin embargo, en los deportistas, sobre todo menores de 30 años, es más frecuente escuchar un tercero y cuarto ruido, que en este caso serían fisiológicos. Y los soplos sistólicos, en general, es una de las consultas más frecuentes que tenemos, la aparición de un soplo en los deportistas, y sobre todo deportistas jóvenes, casi un 30-50%, si uno los oculta acostados, tienen soplos. Bueno, en Estados Unidos nos dicen que los soldados y los deportistas, cuando uno viene a revisar a unos cuantos, hay que ocultarlos parados, porque acostados es muy caro acostarlos. Es muy caro porque como tienen más soplo, el soplo lleva a pedir un ecocardiograma. En cambio, si lo paramos, menor retorno venoso, menor llegada de sangre, menores volúmenes, las válvulas cardíacas tienen el mismo tamaño, o sea que el ruido que va a hacer la menor cantidad de sangre por esa válvula va a ser menor, no hay soplo. En cambio, si hay mayor retorno venoso, que está acostado, mayor volumen por el mismo tamaño de válvula, cuando pasa, tiene un soplo. Entonces es mucho más frecuente tenerlo acostado que parado. ¿Auscultativamente hay forma de algún parámetro que me dé...? Ahora te lo digo. Es siempre sistólico, ¿eh? El soplo es siempre sistólico. ¿Pero no queda como insuficiencia mitral? ¿Cómo? ¿No llega a ser insuficiencia mitral? No llega a ser insuficiencia de nada. Yo conozco. Lo que pasa es que uno puede hacer ecos ahora, todos los equipos nuevos de eco, se asusta mucho la gente porque les informa insuficiencia mitral tibial, insuficiencia mitral lenta, insuficiencia tricúspide, insuficiencia aórtica. En realidad siempre una gotita de sangre pasa en todos. Y como los nota, los equipos notan que pasa un poco de sangre, pero eso es normal. Como eso se llama trivial, fisiológica, a veces le digo. Pero no provoca insuficiencia mitral. El deporte no provoca insuficiencia mitral. El soplo es sistólico siempre. Si es diastólico, es patológico. No hay soplo diastólico del deportista. Es mesosistólico, o sea, en la mitad de la sístole, por ejemplo, una característica. Es de baja intensidad. Si uno pone sobre 6, no pasan de 1 o 2 sobre 6. En general es un foco pulmonar y foco mesocardio. El pulmonar es el segundo espacio intercostal, a la izquierda del corazón, ese es el foco pulmonar, a la izquierda del corazón, del esternón. Y mesocardio es acá, en el borde del esternón, en la punta del esternón. No tiene propagación, no se va hacia el foco mitral o hacia el cuello, eso ya es un signo patológico más que fisiológico. No tiene frémito. Frémito, recuerden que es cuando uno le pone el dedo al precordio y hay un soplo muy fuerte, fremita, hay como un temblor. Un soplo fuerte, una insuficiencia mitral severa, por ejemplo, lo pone y se siente el frémito. Por supuesto, esas son patologías importantes, no aparece desde ya en el deportivo. Varía con los movimientos respiratorios y los cambios de cúbito. Se los contaba recién. En inspiración suele haber, por la presión negativa intratorácica que se genera, mayor llegada de sangre, por lo tanto el soplo es mayor. Cambio de cúbito, de acostado a parado, el soplo disminuye. Disminuye el retorno venoso y disminuye el soplo. Y por último, cuando uno hace maniobra de valsalva, si le hace la maniobra de valsalva, mientras se oprime con la maniobra de valsalva, llega menos sangre. La fase pospresión de la maniobra de valsalva hace que llegue más sangre al corazón derecho, entonces hay un reforzamiento en la fase pospresión de la maniobra de valsalva. Estas son todas características clínicas para diferenciar un soplo de un deportista fisiológico a un soplo patológico. A veces quedan dudas, por supuesto, y ahí apelamos al ecocardiograma. Ya. Bueno, esto es lo del examen físico. Ahora, donde más cambios se producen es en el electrocardiograma. Por supuesto, lo más árido para todos ustedes, que no ser cardiólogos, entonces esto es lo más árido, vamos a tratar de hacerlo un poco dentro de lo que se pueda. Esto es un estudio de Antonio Peliquia de 30.000 electrocardiogramas y hablaba de la prevalencia de un electrocardiograma normal en una gran población de deportistas. Si uno ve todos estos cuadros, esto que decir lo que era a mi derecha, lo que anterior, lo que era a mi izquierda, estos son patológicos. Pero en esta población hubo un 11,8% de de electrocardiogramas patológicos. Yo les cuento esta anécdota para que vean los cambios del electrocardiograma en deportistas. Siempre lo cuento porque cuando yo llegué a un club donde estuve muchos años, que fue en Independiente, no había electrocardiógrafo, ¿no? En realidad no había nada. Bueno, pero encontramos una caja fuerte, estaba cerrada en la caja fuerte, y digo, vamos a ver qué hay en esta caja fuerte, era toda una ruina ahí, pero... Y trajeron, bueno, con testigos, qué sé yo, vino un cerrajero, pum, pum, no pudieron partir en la caja. Abrieron, lo único que había en la caja fuerte, un electrocardiograma, un Schiller grande, y el Schiller tiene el informe automático, ¿no? Ahora todo sale. Pero este era digitalizado, o sea, hacía muchos años, no había tanto, pero estaba el Schiller este. Y qué raro, mirá qué bárbaro, tiene un Schiller, salía carísimo ese Schiller. Pero salía $12,000, salía el Schiller, ese yo lo averigué. Y en ese momento, ahora son mucho más baratos. El tema es que, dice, no, esto lo compraron. Lo compró un médico que estuvo porque con esto no había necesidad de tener cardiólogo. Poníamos el electro, le hacíamos a todo y nos sale el informe. Entonces digo, bueno, hagamos el primer trabajo que vamos a hacer con este. Agarré a los médicos, vamos a hacerle electrocardiograma a 100 chicos. Yo tenía todo, de la infantil a la primera, o sea, tenía 500. Digo, vamos a hacerle a 100 chicos de las divisiones menores, ¿no? Lo puse con 100 electrocardiograma. Entonces lo pusimos con el informe. Y el informe, el porcentaje de electrocardiograma anormal que me dio el informe, ¿saben cuánto fue? 70, no, 100%. Todo, ninguno dijo electrocardiograma normal. Ninguno, del 100% de los 100. O sea, los 100 decían que tenía infarto, hipertrofia ventricular izquierda, ¿qué más era la cosa? Bueno, lo acababa de primer grado. Eso estaba encerrado, digamos. Claro, no lo quisieron usar más cuando vieron esto. Bueno, evidentemente una prueba de esto era que si vos le haces a un deportista un electrocardiograma y te dejás llevar por el electro, no hubo uno solo que no dijera que era anormal. O sea, los electros son anormales, lo que no quiere decir que sean patológicos, ¿no? Entonces, bueno, 11% él detectó de electrocardiogramas normales, sin embargo, algunos de estos parámetros, como en el bloqueo anterior, el bloqueo completo de rama izquierda, la preexcitación ventricular, en realidad son patológicos, no tienen nada que ver con el deporte, o sea, son realmente anormales. Bueno, nosotros hicimos hace unos años un número de futbolistas donde tenían algunos parámetros, ritmo de la unión auriculoventricular, latidos unionales, bradicardias importantes, menores de 50 por minuto, entre 50 y 60. Esto EPR marca la distancia que hay entre la onda P y el comienzo del QRS, es decir, el retraso que se produce en el nódulo AB, mayor de 200 milisegundos, se llama bloqueo AB de primer grado. El QRS que está mellado en B1 como un pseudo bloqueo de rama derecha, lo teníamos en casi 30%. El informe nos decía bloqueo de rama derecha, ¿no? Otras cosas, T negativas, por ejemplo, es porcentajes bajos. Si juntamos todas las T negativas nos llevaba al 7%, 5 y pico por ciento de todas las derivaciones. Sí, la preexcitación ventricular, o sea, el Wolfgang en Songuay o en 1, que era pero es patológico, eso no tiene que ver con el deporte. Y lo comparamos con sedentarios, 169 futbolistas contra 63 sedentarios. Los sedentarios eran chicos de la misma edad, que eran o estudiantes de medicina o residentes, en realidad, pero sedentarios. Y veían diferencias significativas en la frecuencia cardíaca, en el PR, en la elevación del punto J, no importa, en las precordiales derechas, repolarización precoz, voltaje de R, voltaje de S. Había diferencia con los sedentarios en la frecuencia cardíaca, en las ondas T, que eran incluso de las precordiales derechas, eran más frecuentes en los deportistas, en los futbolistas, un índice, un intervalo pico, fin de la onda T. Es decir, eran muy diferentes de la misma edad los sedentarios que los futbolistas. Entonces, ¿qué pasaba con esto? El tema es que el electrocardiograma, si uno le hace a todos los deportistas, va a tener alteraciones. Esas alteraciones pueden llevar a crear una enfermedad en alguien que no la tiene, en aumentar los costos, porque esas alteraciones van a llevar a pedir un ecocardiograma o a pedir otro estudio. Por lo tanto, esa es una de las razones por las que en Estados Unidos dicen que no hay que hacer el electrocardiograma a los deportistas. Que si son normales, por un interrogatorio, no hay que hacerle nada, pueden hacer todos los deportes. En el chequeo, digamos, no entra el electrocardiograma. Entonces, este es uno de los primeros trabajos, a mí me tocó participar en él, acá está, esto está tapado mi nombre, pero acá abajo está mi nombre, créanme, si no después se los corro. Este es un trabajo que se publicó en el 2010 en el European Heart Journal, que es la comisión de cardiología del deporte de la Sociedad Europea de Cardiología. Lo que se hizo acá por primera vez es marcar cuando un distinto, en este consenso, éramos 18 cardiólogos que participamos, en este consenso, cuáles eran los parámetros que nos podían decir, esto es por el deporte, no le hagamos un ecocardiograma, no gastamos plata en este, y esto sí porque son más raros las variables que aparecen, entonces hagamos un segundo parámetro. Este es uno de los trabajos, les digo, más citados de la cardiología del deporte. No hay un trabajo de cardiología del deporte que no cite esto, que fue el primero en aparecer en las guías europeas. Al año siguiente se hicieron las guías de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Yo ahora les voy a pasar, bueno, este, que salió publicado en Circulation. Ahí sí está mi nombre, ¿verdad? Que ahí aparece. No lo saqué. Bueno, eso lo hicimos en la Universidad de Stanford, dándole una vuelta más de tuerca para decir, no, todavía son muchos los falsos positivos. Vamos a poner una cosa, por ejemplo, el eje a la izquierda se ponía más de 30 grados, el QT un poco más largo, es decir, una serie de parámetros. Y después lo nuevo fue lo de el electro del consenso de Seattle. En ese no participé, así que no se lo muestro. No, ahora se lo voy a mostrar, que le dieron una vueltita más de tuerca. Yo creo que ya está, me parece que ya es demasiado. Pero con eso, cada uno de estos fueron aplicados en estudios posteriores a ver en cuánto bajaba la posibilidad de tener un falso positivo del electro. Este es del primero, del europeo. Pusimos en el grupo 1 las anormalidades comunes de un deportista, que es la bradicardia sinusal, el bloqueo de primer grado, el correr semellado en B1, la reparalización precoz, criterios de hipertrofia ventricular izquierda por voltaje, digamos. Todo esto, le decimos, un deportista tiene esto, déjenlo tranquilo. Si tiene, ojo, si tiene un interrogatorio normal y un examen físico normal, si tiene esto, pero resulta que el año pasado tuvo una muerte súbita reanimada, no tiene nada que ver esto, ¿no? Ya, por supuesto, esto en el conjunto, ¿no? Si tiene un hermano con muerte súbita, o un pariente cercano, un antecedente familiar, o si tiene hipertensión arterial, bueno, todo eso sí vamos a tener que hacerle otras cosas, independientemente del electro. Pero es todo normal y el electro tiene esto, nada. Y después acá las anormalidades que no son comunes en un deportista. Entonces ellos sí, tenemos en un chequeo eso, hay que hacerle otros estudios, como por ejemplo el eco, o el Holter o la ergometría. Que es un agrandamiento de la aurícula izquierda, un infra del nivel del segmento ST, esto no es propio del deportista, aunque el deportista lo puede tener sin tener otra cosa, pero es raro. Las ondas Q patológicas de una miocardiopatía, por ejemplo, ondas T negativas, los tiene, 7%, 6% de los deportistas pueden tenerlas, pero no son muchos y hay que saber si no es una miocardiopatía. Ahora después les voy a mostrar. Desviación del eje de izquierda, hemibloqueo, QT largo, QT corto, Brugada, es un síndrome de Brugada, es una canalopatía, una enfermedad genética de los canales, de sodio en este caso, de los canales que va a llevar a la producción de arritmias con un electrocardiograma que es prácticamente normal, tiene unas alteraciones. Bueno, la presencia de arritmias, por ejemplo, todo eso nos va a llevar en un electrocardiograma que se hagan otros estudios. Bueno, y estos son los criterios de Seattle. Los criterios de Seattle los separaron allá con normales y le agregaron algunas cosas acá. En realidad, bueno, todo lo mismo que antes, criterio de voltaje, bloqueo incompleto, reprogramación precoz, elevación del ST de B1 a B4 en deportistas de raza negra. Esto se agregó porque en los deportistas, en los atletas de raza negra tienen más T negativa en las precordiales del lado derecho. ¿Se acuerdan? Las precordiales de B1 a B6, de B1 a B3 del lado derecho, B5 a B6 del izquierdo. Sí. Ya en el primer, yo vengo mirando los trabajos, en el primer trabajo que había mencionado, ya había una división grande entre masculinos y femeninos, y ya el estudio lo viene llevando entre raza negra y... Claro, lo que hicieron, los primeros que hicieron... Estos son medio Vicky Vanilla, después no, me di cuenta que era por una cuestión... ¿Cómo? Primero cuando vi que... Sí, claro. Muy racista la cardiología americana, y no, después vi que no... No, hay diferencias, sí, hay diferencias. El tema con la mujer, que yo se lo voy a mostrar... parece después. Pero viene arrastrando ya desde varios. O sea, que en los otros trabajos que venía mencionando ya había una división, o se venía tocando una división entre este trabajo solamente. No, de raza negra, no, porque los primeros que hicieron este es un consenso, no es un trabajo, es un consenso. Los tres que le mostré son consensos, que surgen de otros trabajos. Lo que pasa es que el europeo fue el primer consenso. Había otros con grupos. Por ejemplo, esto lo puso Yarma. Yarma es el que dirige, a lo mejor estás mirando algunos trabajos, uno de Yarma. Están muchísimos de Yarma. Está en el St. George en Londres. Y él es uno de los primeros que habló de la división. Ellos tienen un camioncito que va con todos los deportes, manda a hacerle los electrogramas. Tiene la base de datos creo que más grande del mundo, junto con Pelletti en Roma, ¿no? Pero él los va a buscar. Y tiene becarios que van a rotar allá, que están, por ejemplo, 6 meses allá rotando, y les da la base de datos. No ven a nadie, pero le dan la base de datos. En 6 meses tiene que crear, armar un trabajo con esa base de datos. Entonces, una de las cosas que empezaron a hacer ellos fue la división entre raza negra y raza blanca, haciendo, ya lo había hecho Marlon en Estados Unidos, pero ellos lo hicieron con una cantidad enorme de atletas de raza negra, y vieron las diferencias en el electrocardiograma. Y con las mujeres, si uno ve que una mujer atleta tiene muchos cambios en el electrocardiograma, piensen más en patología que en deporte, porque los cambios en el electrocardiograma de la mujer atleta son mucho menores que en el hombre atleta. O sea, si aparecen, puede ser por el deporte, por supuesto. Pero ojo, porque si aparecen en la mujer atleta, es más frecuente que lo tengan en sí. ¿Qué porcentaje de todas estas anomalías son patológico-patológicas? Ahora te los muestro con una... Depende qué anomalía. Por ejemplo, el criterio de voltaje del QRS para hipertrofia ventricular izquierda, prácticamente ninguna, si no está asociada a otra cosa. A hipertensión, a soplos y todo normal. Prácticamente el porcentaje es mínimo. Criterio de voltaje, quiere decir que las R son grandes, no las Q, las ondas R. El otro, bloqueo incompleto de rama derecha, anormal en alguien que tiene esto, en un deportista, en sí por el bloqueo incompleto de rama derecha, que no es un verdadero bloqueo, en realidad es otra cosa, prácticamente ninguno. Son todos normales. Si no tiene otra cosa, esto lo tenés que contar en el examen físico. La repolarización precoz, bueno, hay un estudio que nos dice que los que tienen repolarización precoz podían tener más muerte súbita. En realidad es una cosa muy especial de la repolarización precoz. La repolarización precoz con la onda, con la elevación del ST, mínimo, prácticamente ninguno. Por este trabajo podríamos decir que el 0,02%, pero prácticamente nada. Inversión de onda T ya es otra cosa. Inversión de onda T, lo que pasa es que en menos de 16 años es muy común, el porcentaje es bajo porque es muy común en menos de 16 años. Pero inversión de onda T es otra cosa, que ahora te lo voy a mostrar, porque un 30% y pico, según los estudios, tiene una patología. Pero eso está puesto acá. De los que están puestos acá, que tenga una patología, en realidad, de todo esto, es muy raro, prácticamente nada. O sea, que específicamente esté dando eso. Por ejemplo, un bloqueo AV de primer grado o bloqueo AV de segundo grado, que son bloqueos, una P, no, de segundo grado no pasa la electricidad al ventrículo. Claro, uno puede decir, bueno, puede ser patológico. Entonces le tenés que hacer un electroesfuerzo y se normaliza. Un Chagas a lo mejor puede ser patológico, por ahí tiene un Chagas. Y ellos no lo tienen mucho en cuenta el Chagas. Pero en un Chagas podría llegar a ser patológico. Entonces, en Chagas vos tendrías que hacerle. Ahora, cuando vos ves un bloqueo de primer grado, que se levantó, se caminó un poquito, ya se le fue, eso no es normal. Yo, consulta. Hoy recibí un electro sin informe. Hubiese puesto el aparato ahí. B1 o B2 en realidad depende cómo sea la T invertida, porque uno B2, si tiene menos de 16 años, es normal. 19. Bueno, un poquito más de 16. B1 y B2 es una de las derivaciones que pueden dar negativas sin tener patología, salvo que sea muy profunda, que se pueda pensar en algo en ventrículo derecho, pero un poco negativo en B1 o B2, nada. Si lo ocultaste no tiene soplo, si no tiene antecedentes, no tiene nada, nada. No, B1 o B2, nada. Si ya viene B3, y ahí yo le haría un eco, con B3 al final. No, era B1. Bueno, acá te ponen, por ejemplo, en el medio, desviación del eje a la izquierda. Desviación del eje a la izquierda en el primero, en el que hicimos en el 2010, en el europeo, en realidad eso lo agregué yo, porque yo les dije que la única muerte súbita que yo había visto en un deportista, justamente yo había llegado al club cuando había habido una muerte súbita de un chico, que no fue por el deporte, porque no fue haciendo el deporte, sino fue durmiendo. Pero yo revisé todos los estudios que se le habían hecho previamente y era todo normal, salvo que tenía desviación del eje a la izquierda. Y a mí eso me quedó pegado medio. Y entonces empecé a mirar electros de todos los deportistas y no hay con desviación del eje a la izquierda. Es muy difícil encontrar una desviación del eje a la izquierda en un deportista. Salvo las S posicionales, bueno, es otra cosa. Entonces, digo, tenemos que poner, porque alguien vio, éramos 18, digo, ¿alguien vio una desviación del eje a la izquierda en deportistas? ¿Se ve mucho? No, la verdad que es raro, sí, algunos, entonces pusimos la desviación del eje a la izquierda. Cuando se hizo el año siguiente en Stanford, que lo dirigió Víctor Frolicher, yo le había puesto esto y me dice, desviación del eje a la izquierda, dice, ¿dónde lo leíste vos eso? Me dice, ¿dónde leíste? Digo, no lo leí en ningún lado, le cuento esto, dice, pero eso es anecdótico, ¿no? Digo, bueno, veamos quién vio muchos desviaciones del eje a la izquierda en deportistas, no lo pongamos. Y en realidad decían, no, la verdad que no se ven. Pero bueno, pongamos un valor, menos de menos 30 grados, porque todas las desviaciones por ahí desvió un poquitito y no tiene nada. Vamos a darle una vuelta a lo que dijeron, bueno, siempre pan, porque no está escrito en ningún lado, bueno, pero no. Desviación del eje a la izquierda, menos 30 grados. Ellos lo que hicieron acá en Seattle es dejar la desviación del eje a la izquierda, pero debía estar acompañado por otra cosa para ser patológico, por ejemplo, por un crecimiento auricular izquierdo, por un crecimiento auricular derecho, un bloqueo completo de la rama derecha. Todo eso, entonces, si se juntaban dos de estas, ya lo consideraban como patológico y hacían un ecocardiograma. Y si no, tenía toda la lista de los anormales y la lista de los normales. Y acá agregaban el bloqueo de segundo grado, tipo MOVES 1, periodo de Wenck, bueno, si se acuerdan, se lo voy a mostrar a algunos. Es decir, si uno busca esto, está en español porque lo hizo Luis Serratosa. Luis Serratosa era un médico del Real Madrid. Y armó todo esto, es un comentario, ahora el año pasado lo publicó sobre todo esto y lo puso todo, que le costó mucho que se lo dejaran traducir al español y publicaron en la revista española de cardiología, pero lo pueden ver en la revista española de cardiología, está toda la listita de cosas que lo nuevo es especial. Le dieron una vueltita más, parecido, pero le dieron una vueltita más a los dos consensos anteriores. Bueno, vos me preguntabas qué pasaba, qué porcentaje podía tener anormalidades. Este es el seguimiento de anormalidades de la repolarización, o sea, de T negativa. Bueno, no se ve mucho, se los cuento. Estos son 12.000 y pico de electrocardiogramas donde el 1% tenían unas T negativas, o sea, 123 tenían las T negativas. De estos 123, el 31% tenía una miocardiopatía. O sea, cuando aparece una T negativa en el electro, dos derivaciones simultáneas, más de 2 milivoltios, bueno, eso tiene algunas características. Pero aparece de B4 a B6, por ejemplo, T negativa, eso no es lo común de un deportista. Lo tiene, sí. Un 5% de los deportistas lo tienen. Pero no es lo común. Y un 30% en otro estudio, por ahí lo tengo ahí, dice un 40%, pueden tener una miocardiopatía. Entonces hay que hacerle ecocardiograma, por lo menos ecocardiograma, y a veces, hasta, depende cómo sea la T, una resonancia magnética. De este 31%, bueno, 69% no tenía nada, era normal. Pero le hicieron un seguimiento de 1 a 27 años, un promedio de 9 años de seguimiento, y vieron que un 6%, el 86% no tuvo nada, ¿no? Pero un 6% desarrollaron una miocardiopatía después, en los años posteriores. Es decir, el concepto es una T negativa en un electrocardiograma del deportista, hay que hacer un ecocardiograma. El ecocardiograma es totalmente normal, seguía haciendo deporte, pero una vez por año te voy a hacer un eco, todos los años. Porque hay un 6%, te me dirán, es poco 6%. Bueno, no es tampoco, el valor predictivo positivo del 6% no es tampoco. Un 6% va a tener una miocardiopatía. Entonces, mientras siga haciendo deporte o aún después, todos los años lo vamos haciendo un electrocardiograma y un eco. Bueno, los que no tuvieron nada, o sea que la T no era negativa, digamos 0% tuvo problemas. O sea que el valor predictivo negativo del electro era importante. Si no tenés la T negativa, no vas a tener problemas. Si es todo normal. Es decir, electrocardiograma con T negativas profundas, tres o más derivaciones, sin demostración inicial de cardiopatía, puede estar asociado con desarrollo posterior de anormalidades cardíacas. Valor predictivo positivo, si el valor predictivo es tener la T negativa, es 6% para desarrollar miocardiopatía. Valor predictivo negativo, O sea, no tiene las T negativas, 100% excluye miocardiopatía. O sea, valor predictivo negativo, positivo el 100%. ¿Por qué les digo esto de los electrocardiogramas y de los problemas que puede traer? Este es un electrocardiograma. Acá, bueno, justo este tiene una T que es una T negativa, ahí B5, B6, con supranivel del segmento ST, en un deportista, en un futbolista profesional. Entonces tiene esto, bueno, vamos a hacerle una prueba de ejercicio. Hacemos una prueba de ejercicio y tiene ST con una T profunda negativa en mucha derivación. Este es el ejercicio máximo. No es normal en el deportista esto, aunque es más frecuente que en el no deportista, o sea, puede llegar a ser normal. Pero bueno, tiene las T negativas. Las T negativas. ¿Es una ergometría? Esa es una ergometría. Ah, sí, esto está a una frecuencia alta, acá está a 170 por minuto. Este chico tenía esto, nosotros lo habíamos estudiado, lo habíamos hecho otras cosas, ¿no? Acá está la T negativa que ven acá. Acá se positiviza después la T, después del post-esfuerzo. Bueno, pero este chico va a hacer un pase internacional. Entonces, Iberia-Rusia. Entonces le digo al presidente del club, digo, mirá que no te lo van a comprar en Rusia, porque nosotros tenemos todos los estudios, pero tenés que mostrar todos los estudios que tienen. No, pues, olvídate, ya está todo arreglado, 5 millones de dólares, ya está arreglado. Perfecto. Y bueno, yo como quiero. Por supuesto, va, le hacen los estudios, le da exactamente lo mismo, entonces le piden un holter allá. Este holter es de Rusia, justamente. Y en el holter hace esto, una pausa, 3.200 milisegundos. Bueno, el deportista tampoco tiene mucha importancia. En algún momento se lo voy a mostrar, es mayor el cuadro. Pero bueno, acá está disociado, ¿ves? La P está por ahí, pero no tiene otra P, acá tiene y acá no, acá está disociado, o sea, sale un ritmo diferente de la unión auriculoventricular, se llama. Bueno. Entonces los tipos le dijeron, no, mirá, no te vamos a comprar. Me llama de Rusia, de Moscú, ¿tabes? Y me dice, mirá, ¿por qué no te venís? Porque acá dice que no lo compras. Digo, no, yo no voy, me hubiese dicho antes, le llamábamos todo, digo, no, pero igual esto, porque son los rusos, bla, bla, bla, bla, pum, pum, pum. No lo compraron. El pibe con una depresión terrible se vuelve y dice, no, yo me quedo en Europa, que mi representante me va a buscar algo en Europa, qué sé yo. Bueno, le busca algo en Italia. Vamos a hacerle todo, digo. Dice, no, andate a Italia con él. Ahora sí quería comprar a Italia. No. Bueno, fui, evidentemente le hacen las cosas, yo me quedé, voy al hospital en Cagliari, ¿verdad? Y le llevo todo lo que le habíamos hecho. Un ecocardiograma que era normal. Le tuvimos que hacer un espectro, o sea, una cámara gamma, porque tenía esa T negativa, querían demostrar que no tenía una enfermedad coronaria, a pesar de tener 23 años. Entonces la cámara gamma fue normal y dijeron, bueno, pero si tiene una anomalía coronaria, entonces le tuvimos que pedir una tomografía multislide, donde las coronarias se vieron que eran totalmente normales. Y saliendo de los lugares habituales. Está la coronaria derecha, el seno coronario a la derecha, entonces la coronaria izquierda, el seno coronario izquierdo. Es decir, esa T negativa llevó a que se cortaron. Bueno, acá yo fui justamente, esto fue cuando, después que yo había estado, yo fui a dar unas charlas a Italia, después de ese consenso dimos unas charlas allá, y uno de los de Cagliari era uno de los médicos que había venido ahí a la charla, así que justo me conoció, dijo, no, que está todo así, pum, pum, pum, y firmaron el pase. Pero 3 millones y medio, porque en Italia eran 3 millones y medio, allá eran 5. O sea, se firmó el pase, yo de eso cobré, como ustedes se dan cuenta, no, la mitad era para mí, ¿no? Chao, muchas gracias, che. Te vamos a invitar a cenar cuando volvamos. Me tomé la vida y me vi. Y después no lo siguieron con el tema de las T negativas, no le siguieron haciendo a ver si había evolucionado. Allá no. Yo lo sigo viendo, este chico está jugando todavía, ahora volvió y está jugando en primera en el equipo acá. Y me vine a ver, sí. Pero no tiene nada, todo absolutamente normal. Es más, lo que le hice yo es cuando se va de vacaciones, se van en diciembre y vuelven en enero, ¿no? Principio de diciembre o al principio de enero. Yo le digo, ese mes no hagas nada, andate a la playa, pero no le hagas caso al profe que te manda a hacer cosas, no hagas nada. Y el electro se normaliza absolutamente. En ese mes se le normaliza el electro, totalmente normal. O sea, es un cambio evidentemente por el deporte. Y una contexto, ¿hay que controlarlo realmente de por vida o tiene? Y en realidad esto tiene 27 años de seguimiento. Entonces, yo creo que debería controlarse. Ahora, si después pasa el deporte, dejó de ser deportista, y el electro se le normaliza, que lo haces una vez y ya está, no es de por vida. Si te demostras que es por el deporte, después ya no. Pero por lo menos mientras estés haciendo deporte, el electro se mantenga así, lo haces. Bueno, estos otros ya más recientemente estudiaron a 6.700 atletas de 17 años, distintos deportes, fútbol, básquet, handball, rugby, carrera, 12 meses de seguimiento. Pero ellos encontraron 155 de los 6.700, 155, 2,4%, más o menos los porcentajes que incluso tuvimos nosotros, un poquito más, pero la mayoría tiene entre 3 y 7%. Pero había 69 miocardiopatías, o sea, 44% tenían una miocardiopatía. O sea, ojo con la T negativa, que un porcentaje alto puede tener una miocardiopatía. Estos son futbolistas adolescentes, preadolescentes en realidad. Porque la pregunta es, este es uno de los pocos trabajos que hay en menores de 18 años. ¿Cuándo empiezan los cambios en la adolescencia? ¿Cuándo empiezan? Eso es mío. ¿Cuándo empiezan los cambios? Y en realidad que empiecen, no se sabe muy bien. Este es uno de los pocos trabajos que los estudia. Por eso ahora en los Juegos Olímpicos teníamos muchas ganas de hacerle a todos los chicos, entre 15 y 18 años van a tener electrocardiogramas, a ver cuáles son los cambios, pues son deportistas de élite, en definitiva, menores de 18 años. Ellos lo hicieron en futbolistas, en este caso de Serbia, y lo que vieron fue que había T negativa profunda más en los deportistas que en los no deportistas. O sea, aún en chicos preadolescentes, ya tenía, ellos citan las recomendaciones europeas, no lo que yo les digo que está citado en todos lados, pero tienen T negativa más profunda. Y 6 años de seguimiento no tuvieron evento, y dice que los cambios benignos del electrocardiograma por entrenamiento comienzan en edades preadolescentes. O sea, porque hasta ahora se dice, no, un chico a los 14 años no puede, esto es patológico, no puede ser que tenga. Pero si el chico viene entrenando fuerte a los 12 años, son preadolescentes y tienen cambios ya. O sea, los adolescentes ya encontramos los cambios del corazón del atleta. 15.8 veces más posibilidad de tener T negativas que los menores de 14 años tienen los mayores. Sí, es cierto. A mayor edad más posibilidad de tenerlas, pero los menores de 14 años también lo tienen. Y terminan diciendo que un corazón de un deportista pediátrico tiene significado remodelamiento antes y durante los años de maduración. Bueno, no importa. Vamos a seguir con esto. Esto lo vamos a pasar porque es más o menos explicar lo mismo. Entonces, atletas con T negativas. Primer examen, eco, podemos hacerle Holter, ergometría. Segundo nivel de exámenes, resonancia magnética. Primero y segundo exámenes normales, y bueno, en estos los liberamos para el deporte competitivo y hacemos un seguimiento anual o semestral, depende, ¿no? Bueno, si tiene signo de alarma, por supuesto, si tiene síntomas. Lo que dicen ellos que habría que tener un día disponible por si acaso haya desarrollado una miocardiopatía, nosotros no nos dimos cuenta en ese año. Bueno, está bien, día disponible deberían tener todos los atletas de este tipo, ¿no? Todos los lugares donde se practica deporte. Si se identifica la cardiopatía, bueno, el manejo de acuerdo a los protocolos, ofrecer estudios genéticos, bueno, a ver de qué se trata la miocardiopatía desde ya, ¿no? Sospecha de miocardiopatía, screening a familiares también, ver si algún familiar lo tiene, porque si sospechamos que pueda tener una miocardiopatía, está ahí en la duda, se llama a los hermanos, a los padres, si tiene una miocardiopatía ellos, y bueno, es una enfermedad genética. Tratar de desentrenar al atleta cuando se puede para ver si esa hipertrofia disminuye o esas T negativas se positivizan, lo que hice yo con este chico, ¿no? Continúa la sospecha, pero todavía no hay diagnóstico, entonces lo liberamos para el deporte, pues bueno, no le encontramos nada. Y bueno, esos son los que vamos a seguir evaluando, ¿no? Bueno, diferencia entre atletas negros y blancos, acá tenés uno de los estudios de Chandra donde participa Sharma también. Los atletas negros tienen más T negativas que los atletas blancos, tienen más elevación del punto J que los de polarización precoz que los blancos. T negativa de B1 a B4, 12% los negros, 0% los blancos. T negativa de cualquier magnitud, 23% los negros, 4% los blancos. Es decir, las modificaciones en las T negativas son más importantes en los atletas negros que en los atletas blancos. Es decir, el origen étnico es un factor independiente para esto. Otro de los temas es esto. Esto que ven acá, de supradesnivel, acá es una repolarización precoz. Se llama repolarización precoz. Muy común en los deportistas, clásicamente, todo lo que estudiamos en el electrocardiograma, decía, bueno, repolarización precoz, normal, se lo ve en la gente más sana, todavía la repolarización precoz. Bueno, fenómeno. Pero aparece este tipo, Heisager, que dice que está asociada a la muerte súbita, porque estudia 206 casos de sujetos que resucitaron después de fibrilación ventricular, distintos centros. No había ningún atleta entre estos, ¿eh? Y vieron que la repolarización precoz fue más frecuente en las personas que tenían fibrilación ventricular, o sea, una muerte súbita. Lo compararon con otros que no habían tenido. Y después de ponerle un desfibrilador, también los que no tenían repolarización precoz, se morían menos, se lo chocaban menos que los que tenían. Entonces ahí quedó. Bueno, la repolarización precoz, ojo, y aparecieron unos años de dudas. Y yo cada vez que presentaba una cosa me decía, bueno, levantaba la mano uno, pero el trabajo de esa guerra dice que ojo con esto porque se pueden morir. En realidad tenemos que sacar a todos, los deportistas, a la mitad del equipo de Boca sacaríamos, porque teóricamente un 50% tiene estoy dando clase, después te llamas, ¿vale? Las chicas son terribles. Ya desesperada. Bueno. No se escuchó la voz, ¿no? Pero no me... Entonces, ahí se en una editorial que dice que estamos haciendo rompiendo carreras deportivas, porque en definitiva si decimos que una repolarización precoz le damos bolilla a este tipo que dice que se pueden morir más, sí, hay repolarizaciones precoces muy especiales, pero un tipo deportista no tiene ningún antecedente, no tiene ningún síntoma, no tiene antecedente familiar, lo único que se encuentra en una repolarización precoz, considerarlo patológico y que se pueda morir me parece una barbaridad. Yo lo considero en ese sentido medio peligroso ese trabajo, ¿no? Es un trabajo muy clásico, ¿eh? Entonces, esto es lo que muestra él como la gente que se había muerto, y este es un futbolista común. Si uno lo ve acá donde está esto y donde está esto, es exactamente lo mismo, en realidad. Se podría decir, este pobre Cristo es un futbolista que tiene repoblación precoz como el 50% de los futbolistas. Bueno, nosotros hicimos entonces una evaluación, lo publicamos en la revista Medicina hace unos años, en la repoblación precoz en el futbolista. ¿Dónde veíamos que los futbolistas que tenían más edad, comparamos los profesionales con las divisiones menores en realidad, por edad. A mayor edad, o sea, los que tenían repoblación precoz tenían mayor edad, o sea, más años de entrenamiento. Los que tenían repoblación precoz tenían menor frecuencia cardíaca, o sea, más signos vagales del entrenamiento. Y tenían el PR más largo, más signos de entrenamiento. O sea, la repoblación precoz tenía mucho que ver con el entrenamiento. Eso es lo que escribimos en este trabajo después de ver 200 y pico de futbolistas, ¿no? También en los futbolistas nosotros le hicimos variabilidad de frecuencia cardíaca en Holter de 24 horas, pero lo publicamos otra vez, donde veíamos que donde había diferencias entre los sedentarios y los futbolistas significativas. En todos los índices, no vamos a hablar ahora de variabilidad de frecuencia cardíaca, está muy de moda en el deporte. Esto nosotros lo publicamos en el 2004, pero ya habíamos escrito en el 96. Variabilidad de frecuencia cardíaca y deporte, ahora está muy de moda, los que tienen más variabilidad de frecuencia cardíaca están mejor entrenados, se habla mucho de variabilidad de frecuencia cardíaca ahora, de buscar la variabilidad, el aumento de variabilidad de frecuencia cardíaca, sería un índice de entrenamiento. Bueno, es cierto, nosotros en esa época cuando lo publicamos había una diferencia significativa con los sedentarios. ¿Saben lo que es la variabilidad de frecuencia cardíaca? No tienen por qué saberlo, ¿eh? Se pone un Holter, y se miden las diferencias entre un latido y otro. Si uno toma el pulso y dice, sí, tenés 60 por minuto. En realidad, entre un latido y otro hay a lo mejor 1000 milisegundos. 1000 milisegundos sería 60 por minuto. Pero entre este latido y este hay 990 milisegundos. No se puede ni sentir en el pulso a simple vista. Y entre este otro hay 895. Entre este otro hay 1002. Esas son variables entre un latido y otro. Eso lo hace la máquina. A mayor se miden distintas cosas, ¿no? El desvío estándar de todos estos, el desvío estándar, cuánta diferencia hay entre estos, que es el CDNN, la media de los desvíos estándar, el porcentaje de total de desvíos estándar, es una serie de parámetros que son todos estos, la raíz cuadrada, la sumatoria, la diferencia, una cosa que hace el aparato. Los que tienen más variabilidad de frecuencia cardíaca, las personas que tienen más variabilidad de frecuencia cardíaca, hicieron estudios a largos años, parece que viven más, son más longevos, tienen menos problemas cardíacos. Y bueno, y en los deportistas son los más entrenados. Hay una predominancia vagal, cuando hay mucha adrenalina la variabilidad es mucho menor. Por eso puede ser que vivan más. mucha adrenalina, la variabilidad es menor. Tienen 90, variable. Cuando están más radicales, la variabilidad es mayor, ¿no? Los, sí, me levanté, está más. Sí, sí, una pregunta. Pero la variabilidad, esta debe ser mínima, porque si no, ya seríamos en arritmia. No, sí, por supuesto. No. La variabilidad es mínima. De la misma frecuencia cardíaca. Es la misma frecuencia cardíaca, en realidad. Si vos tomás el pulso, mirás el electro, es 60 por minuto. Pero vos fíjate, cada cuadradito chico del electrocardiograma es 40 milisegundos a una velocidad de 25. O fíjate que la velocidad a veces es 2 milisegundos, 10 milisegundos, a veces 40, a veces 45, a veces 2. O sea, esa es la velocidad. Eso no nos da una arritmia, no es una arritmia. Bueno, hay potenciales ventriculares tardías, no importa, no vamos a hablar de esto, pero también hay diferencia. Es decir, el electrocardiograma del deportista y las variables relacionadas con el electrocardiograma deportista son diferentes a un sedentario. Este es otro chico que tiene unas T negativas profundas acá. ¿Lo ven? Tiene T negativas, esto así. Esto es un supra a nivel de cemento ST con T negativas acá. Bueno, este chico sospechó miocardiopatía hipertrófica con mucha razón, por supuesto. Pero este chico en ese momento tenía menos edad, pero lo vimos después de nuevo a los 35 años, jugó en Córdoba, jugó acá en Lanús, jugó en España, en el Mallorca, jugó en Huracán, volvió a jugar a Lanús, jugó en Tristán Suárez, jugó en todos los clubes. Cuando, en un momento dado, cuando vuelve de España, le detectan esto, y dicen, tiene una miocardiopatía hipertrófica, pues le hacen un ecocardiograma, y había un leve hipertrofia. Miocardiopatía hipertrófica es arriba de 15, pero a veces, con menos de 15, puede tenerlo, si hay algunos otros parámetros. Él tenía una inserción del músculo papilar que se iba más para la punta, una sección anómala, variante anatómica. Las pruebas de ejercicio eran todas normales, el estudio genético fue negativo, incluso se le hizo un estudio genético. Pero bueno, con todo esto, la anécdota es que le dijeron que no. Yo fui a un ateneo, como interconsulta en realidad, yo le dije que para mí no la tenía, que podía jugar, pero bueno, la resonancia, todo, bueno, está muy en el límite, mejor no, pum, afuera. Por suerte había hecho bastante de su carrera, pero a los 3 años, tenía 32, ya había venido de España, de Europa y todo, dejó 3 años y lo vieron jugando, estuvo acá en un club de la B, estaba jugando. Cuando lo vieron, habían jugado contra Chacarita, me acuerdo que habían ganado. Y digo, bueno, se puso a jugar, le habían dado el ok en ese momento. Lo vio un médico que estaba en AFA, que estaba en otro club, vio la lista, llamó a AFA y dijo, mire, está jugando este que usted no le dieron permiso. Fueron, miraron la lista, lo sacaron y le dijeron a Chacarita que estaba mal incluido porque no había nada. Y Chacarita dijo, no, nosotros eso es un problema de salud, los puntos lo ganó en la cancha y no ganó. Muy bien, eso, aguante Chacarita porque la hizo bien. Bueno, el chico lo volvieron, bueno, ahí me vino a ver de nuevo, mirá, me puse a jugar, yo le llevé un certificado, pero la verdad que ya no es por la plata, yo no me quiero haber retirado por una cosa en el corazón que yo creo que no tiene, ¿no? Entonces, bueno, empezamos toda una maniobra, digo, mirá, si yo voy de nuevo a la AFA a presentarte esto, ya saben lo que pienso, ya no me dieron bola y no jugaste, me van a hacer lo mismo. Entonces llamé a otros dos cardiólogos, andá a verlo a este y a este por separado, los dos dijeron que para ellos no tenía la miocardiopatía hipertrófica. Digo, y ahora anda a AFA con estos dos y pedí una revisión del caso. Había entrado un médico nuevo en AFA que llamé, qué sé yo, pidieron la revisión del caso, a este que llamé, digo, a mí ni me nombres, pero fue y hicieron la revisión del caso y volvió a jugar. Volvió a jugar, jugó en 2 o 3 clubes, tengo la camiseta de todos los clubes que jugó, y ahora se retiró. Y este chico, yo creo que no tiene la miocardiopatía hipertrófica, tiene esa inserción del músculo papilar, pero sin embargo lo dejaron sin jugar. Está bien, pudo jugar hasta en Europa, ganó bien, vino bien, todo bien, pero después, bueno, lo retiraron. Y este trabajo con 55 pacientes identificados con una miocardiopatía hipertrófica apical, fíjense que 20% tenían inserción apical del músculo papilar, como este chico, este que encontré este trabajo después. Y la presencia de un desplazamiento apical de los músculos papilares puede generar unas T negativas que simulan una miocardiopatía hipertrófica. Esto por ahí no tenía que ver con el deporte. El deporte lo aceleraba, le daba un poquito más de grosor. Pero en realidad tenía más que ver la T negativa con la inserción del músculo papilar que simulaba una miocardiopatía. así que este chico estoy seguro que no la tiene. Pero bueno, un deportista puede tener eso y le causa problemas, naturalmente. En este caso lo dejó a los 30, entre los 32 y 35 años, jugó hasta los 37, bueno, está bien. Toda su época de mejor la pudo jugar, ¿no? Pero bueno, y otra cosa son distintas variables anatómicas, como los músculos papilares bífidos. Este es otro chico, es otro deportista que tiene un músculo papilar bífido, que dio las T negativas. Ahí se ve la resonancia, como tiene las dos patas. Esto tiene que tener una sola pata acá, y está dividido. Bueno, quiere decir que en el eco, las T negativas en el electro pueden darnos en el eco variables que nos pueden decir por qué tiene las T negativas. Y en este caso, en el ecocardiograma, bueno, lo hacemos rapidito, pero el ecocardiograma también puede ser. Lo más importante es los cambios en el electro, que nos llevan a problemas. Después tenemos que dilucidar, los cardiólogos, que hacemos cardiología y deporte, si eso es o no patológico. En el eco, fíjense acá, en los futbolistas, la mayor diferencia está en la cavidad. Cuando hay hipertrofia de las paredes, mayor de 13, sobre todo milímetros, son muy pocos. O sea, hay que pensar que puede ser una miocardiopatía. Este es fútbol americano, muy pocos tiene. Uno tiene 16, uno, dos o tres tienen 15, pero es raro la hipertrofia. Más común es la dilatación de las cavidades. Bueno, y no hay necesariamente una relación entre el nivel de competición y el rendimiento. Es decir, tengo un equipo de rugby, misma edad, mismo entrenamiento y misma masa corporal, digamos. Sin embargo, algunos tienen manifestaciones de corazón de atleta, otros no. Algunos se le agrandó el corazón, al otro no. Sí, hay variaciones. Tal vez esto tenga que ver con la genética, y hay varios estudios genéticos que nos dicen que la hipertrofia puede tener con la genética. Es un gen de la enzima convertidora en angiotensina, una mutación. Bueno, no vamos a entrar a hablar de todo esto, pero es genética. Y hay algunas técnicas ecocardiográficas. Saben que el corazón no se contrae así, se contrae como una toalla, es una torsión, ¿no? Apical y basal, hace esto. En general, la miocardiopatía hipertrófica tiene en reposo muy poca de esta torsión, baja la torsión. Entonces dijeron, bueno, esta es una forma de diferenciarlo. Pero sin embargo, nosotros presentamos este trabajo también lo publicamos en la revista española de cardiología, donde vimos que había una diferencia entre los jugadores y los controles, y los jugadores tenían menos contracción en el reposo. Parecía una miocardiopatía hipertrófica. O sea, también con estas nuevas técnicas, esto se llama Spitzel Tracking, una nueva técnica de ecocardiograma, también podíamos demostrar diferencias entre el corazón del deportista y el de un sentado. Bueno, esto es lo que no queremos. Esto es una miocardiopatía hipertrófica en un chico, que es lo que hay que hacer la diferencia. A mí me cuesta creer que este chico de 23 años, corredor, con semejante hipertrofia, no tuviera, decían que tenía todos los estudios normales. Yo no lo vi, por supuesto. Esto me lo mandaron de una foto un compañero que tuvo la autopsia. Pero que semejante hipertrofia no tuviera un cambio en el electro, me resulta casi imposible de pensar, ¿no? Pero bueno, ahí dijeron, todos los estudios eran normales, todo lo que le hicieron, se hizo todo el chequeo, había que pedirle en la carrera, había que pedirle certificado. Tenía todos los certificados, todo bien, y se podemos ir, bueno, si está, me cuesta creer que esto estuviera. Bueno, paremos acá, cualquier pregunta me dicen ahora. Y si no, bueno, está ahí para seguir, pero me atrasé un poco. Robert, ¿hay como una escuela de cardiología y deporte en Argentina? En realidad no hay una especialidad, eso es interesante, porque no hay una especialidad de cardiología y deporte. En Italia sí, la cardiología y deporte lleva. Hay gente que hace cardiología y deporte y tiene su especialidad, y es más, hay una especialidad que es evaluación, sin ser cardiólogos, evaluación precompetitiva de los atletas. Van a la charla, todo. Yo cuando estuve en Italia por este consenso, el que nos invitó, Domingo Corrado, dijo, bueno, pueden dar una charla después, cuando terminamos el consenso, que fueron 3 días, al final había un congreso. Dice, bueno, en el mismo hotel, fui a dar la charla ahí, había como 300, digo, ¿y estos son todos? Sí, 300 médicos, estaba repleto. Digo, ¿qué hace para juntar 300 médicos en Gubbio, que era ahí en el medio de Italia, una ciudad medieval ahí en el medio de Italia? El lobo. ¿Eh? Lo del lobo. Cerca de lo del lobo, claro. De cerca de Asís. Y este. Y. Y digo, ¿cómo juntaste a 300 médicos acá? Dice, no, lo que pasa es que ellos tienen que hacer 3 cursos por año y son los médicos de chequeos. O sea, en Italia, como hay una ley para el chequeo preparticipativo, tiene que haber médicos. Como hay una ley, lo tiene que pagar el Estado. O sea, tiene que haber un médico, por lo menos un pueblo, 3.000 personas, 3.000 habitantes, tiene que tener al menos un médico. Después va creciendo, ¿no? 6.000 o 10.000 son 2 médicos, no sé cómo digo. Esos tipos le pagan muy bien el Estado, son empleados del Estado. Lo único que hacen son los chequeos de los deportistas. Y tienen que tener 3 cursos por lo menos por año. Dice, yo me gano la vida así y tu pasaje y todo lo esto que armamos acá en el hotel y todo el consenso se paga con lo que pagan estos. Entonces eso sacamos una parte de la plata para hacer el consenso. Para pagarle a todos los que fuimos, porque vino gente de Estados Unidos, Canadá y todo eso. O sea que ahí te cuento esto porque hay una especialidad en el chequeo, tienen que entender el electrocardiograma, ¿no? Y hay una especialidad que habla del deporte. Acá no hay una especialidad ni creo que quieran una especialidad. ¿No la ves como potable? Sí, yo la veo como potable. Lo que pasa es que ahora no quieren el Ministerio de Salud tener más especialidades. No quieren buscar más especialidades. Es muy difícil meter una nueva especialidad. Entonces, porque comparando con otras áreas dentro de lo que es la medicina de deporte, la parte de cardiología es como una subespecialidad que te amerita. Y sí, claro. Sí. No es como el traumatólogo que puede hacer traumatología y deporte. Sí, bueno, pero hay una asociación de traumatología y el deporte. Un traumatólogo es diferente a un traumatólogo del deporte. Sus conceptos son diferentes también. Está bien. Puede hacer las mismas cosas que le puede pasar a uno al otro, pero sus conceptos son diferentes. Yo tenía un dolor de espalda, yo voy a jugar al fútbol. Fui con dolor de espalda, un traumatólogo que estaba ahí atendiendo conmigo que no hace deporte. Me dice, no, ¿qué te vas a poner a jugar al fútbol? ¿Estás loco? No, no, te duele acá, no, hacete una resonancia. No me la hice nunca, ¿no? Y me dice, no, hacete kinesio y reposo. Quédate en reposo, un mes no haga nada. Y después, me fui, después ahí en agremiado le pregunté a... Lo agarré a Pinto, ¿viste? Al viejo. Y le digo, Luis, fíjate. Me dijo esto, uno que estaba atendiendo allá en la luz al lado. Me dice, ¿y vos qué haces? Digo, juego 2 veces por semana al fútbol y corro otra vez. Y seguí haciendo, ¿qué vas a hacer? Digo, bueno, me dolía un poco. No, hacete un poco de kinesio y empezá ya a hacer. No le de bola. Uno del deporte y el otro no del deporte. O sea que evidentemente el concepto es diferente, ¿no? No sé, por ahí tengo, estoy lleno de metástasis en la espalda, ¿no? Porque... Pero si es eso, paro. Fue hace un año. Después me pasó. Ni sé qué tengo.